Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando este miércoles de Ñoñoticias, donde pues descubrimos, o más bien nos confirmamos, que a los mexicanos les gusta doblada. También tenemos que Henry Cavill se suma a las campañas políticas mexicanas y hay por ahí algunas personas que quieren cancelar a Gal Gadot mientras ella anda cancelando a Joss Whedon. De esto y mucho, mucho más hablaremos en esta ocasión en las Ñoñoticias. Acompáñanos, se va a poner bueno el chisme porque pues va a haber chisme y eso siempre es sabroso. Hola amigos de La Covacha y bienvenidos a todos los que ya nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y en Twitch transmitiendo en vivo, también a través de Facebook. Así que pues en la que más les guste, por ahí nos pueden seguir. Mi nombre es Valentín García. Tenemos mesa llena para esta noche. Y aparte es una mesa bastante diversa, diría yo, porque creo que algunos de ellos son covachos que no habían coincidido antes. Así que estará buena la dinámica en esta ocasión. Para empezar, saludamos a nuestro amigo de la Ciudad de México que hoy está igual de triste que yo, pero sabemos que el próximo sábado todo va a mejorar, mi estimadísimo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Abrajero, bienvenidos a las Ñoñoticias. Mi Gerson, que aparte toda traes la playera, compadre. Hombre, jugaron, me la quito. Jugaron fregoncísimo y el árbitro apuñaló dos veces. Pero bueno, desde acá, desde Durán York, nos visita mi compadrísimo y el bueno para esto de los juguetitos. Tío Juanjo, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por la invitación y pues aquí estamos para echarle ganas a las... Muchas gracias, y aparte, o sea, ahora sí, es una sorpresota porque rara vez nos acompaña acá en las Noticias, porque rara vez el Vale lo invita, porque yo pues estoy diciendo como Vale, pero aún así, mi estimadísimo siempre está aquí apoyándonos, siempre está, y después de su salida intempestiva el pasado viernes, no sabíamos si regresaría, pero está aquí con nosotros, mi estimadísimo, mi compadre, mi hermano del alma, Francisco Sola. ¿Cómo están, amigos de Covachando? Mi querido Vale Chapoy, ¿cómo están? Pues fíjate, Francisco, que estamos muy bien. Sí, a mí me dijeron que yo venía a chismear porque las noticias ni me las sé ni me interesan. A mí me dijeron, vente al chisme y yo vengo aquí a poner la nota de color a las Ñoñoticias. Mira, de que habrá chisme. Lo único que espero es que esta cosa no se nos vaya a caer. Empezamos con un chisme que pues, no es tan chisme, así que te soy qué bruto, qué chismesote, tú dirás. Pero en México, Panini Comics estuvo anunciando varias cositas esta semana. No fueron los únicos, de hecho, Camita también anunció la semana pasada el Cobra Kai, pero creo que ese sí platicamos un poquito ya. ¿Cómo les fue feo en las redes sociales a Camita cuando anunció Cobra Kai? Jóvenes, está anunciando un nuevo cómic, Chihuahua, denle chance. Se le fueron encima porque les recuerdo todos los que tienen ahorita inconclusos. Acuérdate que Camite le ha quedado muy mal al fandom. ¿Qué te puedo decir? No soy consumidor de Camite, pero veo lo que le hacen a su público y híjole, qué cosa. Mira, hay una cosa que es muy cierta, mi fans. No hay editorial en el mundo que no llegue a quedar mal por cuestiones de bajas ventas. Entonces, pues, está complicado. Bueno, sí, o sea, sí entiendo una vez, tal vez entiendo dos veces. Ya que sea costumbre, ya me parece un juego. La neta, y el problema con Camite es esa, que hay un montón de series que están ahí van de esperándolas, y que usualmente, lamentablemente, es la gente más escandalosa en redes sociales. Entonces, eso es lo que les pasa, mano, ¿no? O sea, ahorita están anunciando otras cosas en vez de tratar de explicar la falta de continuidad de proyectos que tienen congelados o parados, y pues eso es ese es el grave problema con Camite. No, sí está complicado, pero pues la verdad es que, pues, mira, lo que anunciaron es un tomo único, entonces por lo menos ahora ya Cobra Kai sí lo van a terminar, eso es un avance, y seguimos en espera de las reimpresiones de Invincible, pero pues para que luego no digan que pues, es que esto creo que sí lo comentamos la semana pasada, mi Gers. Más o menos, sé que así no abordamos mucho, es una lástima que no aprovechen el momento de Invincible porque la verdad está ahí y ya ha creado un poco de hype, y de hecho creo que hace un mes en sus redes, Camite en su canal de YouTube, dijeron aquí surgió el fenómeno, ¿no? En México, así como de, o sea, si no lo pone Amazon en una serie, ya casi nadie recuerda que ellos publicaron algunos tomos de Invincible, entonces Y aparte es una de las series que todavía el fandom le sigue reclamando, ¿no? O sea, que no le han dado continuidad. Entonces, está complicado, ¿eh? Digo, yo sé que intentan dar un hype y buscar a lo mejor nuevas audiencias, pero la que es fiel y la que te compró, pues no la abandones, ¿no? Sí, la bronca es esta. O sea, perdón, Francisco, adelante. No, adelante, Juanjo, date. No, que está terrible, o sea, yo como cliente, si hubiese consumido Invincible desde un inicio estaría asustado, pero también es un tema de, te puedo decir, de falta de visión, es un tema totalmente de falta de visión, de vamos, sabían que iban a publicar en Amazon la serie de Invincible con bastante tiempo de anticipación, te lo puedo asegurar, y que no tengan la chispa de decir, pues podemos reimprimir los cómics y agarrarnos de ahí nuevamente para resurgir como Ave Fénix, y no hacerlo, no aprovecharlo, no sé, no me da nada de bueno. La bronca es que de este lado lo que provocan es de especulación, como lo que voy a hacer a continuación, que básicamente a mí lo que me queda claro es que lo que no tienen es dinero. O sea, me queda claro que pueden querer aprovechar todas las oportunidades que quieran, etcétera, pero les está faltando liquidez y están buscando de dónde sacar esa liquidez para empezar a impulsar, y por eso de pronto apuestan en títulos que de una u otra forma tienen este empuje, como es Cobra Kai, por ejemplo, ¿no? El de Invincible. Tal vez no esperaban que fuera a funcionar como funcionó, que tampoco es que haya sido el gran hitazo de la vida, pero esa es la bronca. Y el problema es ese, que terminan con gente enojada, con gente reclamándoles cosas desde hace ya mucho tiempo. O sea, la pausa de Invincible ya son años, no es, mira, vamos a pararle unos meses. Y el problema es, y ese es un grave problema que tiene, por ahí Martín Loera mencionaba el problema cuando de pronto el director editorial de Smash te atrevo a decir que ya no iban a imprimir más X-Men porque pues, al final de cuentas lo leían cuatro pelados, y el problema es ese. O sea, al final del día son editoriales que tienen todas las herramientas ahorita a la mano, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces, tienen Sanborns, tienen formas de medir puntos de venta, de acomodar cosas, y que no son capaces de entender que si ya empezaste un título, reduce tirajes, aunque te salga un poquito más caro, le puedes cobrar a ese fandom cautivo y sigue y termínalo, ¿no? Porque al final de cuentas no tienes que tirar masivamente, ya no estamos en un mundo en el que tengas que tirar miles de ejemplares para distribuirlos a todo el país. Y tú sabes, si tú tienes los números y puedes localizarlos, porque además ahorita, de nuevo, teniendo las ventajas que te da Sanborn, sobre todo, de localizar por dónde, localizas dónde están tus lectores y terminas tus tirajes, punto, ¿no? No lo dejas en la... Oye, no sé si les pasa lo mismo o no, pero yo como que sentí un cierto déjà vu con lo que pasó con Vid en sus finales. ¿Sí se acuerdan que pasaba más o menos algo similar? Pues es que básicamente son lo mismo, man. Pues precisamente. Entonces, fíjate, qué tristeza que no hayan aprendido de sus errores. Pues es que ese es el grave problema en este país. Nadie aprende de sus errores. Pregúntale a muchísima gente. Pero el problema es, hay opciones. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, cuando estaba Viv y tenía exclusivamente sus tiendas Viv, y a final de cuentas estaba siendo dirigida por gente ya de avanzada edad y que venía de ciertas costumbres, etcétera, entiendo todos esos problemas. Incluso antes de eso entiendo que haya un montón de trabas para arreglar las cosas. Lo que hay hoy en día son soluciones, son formas de arreglar las cosas, son formas de manejar pre-orders, de manejar números mucho más controlados, en una distribución mucho más controlada, que no están aprovechando porque están acasados a viejas usanzas de un editorial que ya no existe, sí, y que ya no está funcionando. Y es algo también que no han visualizado, que también tenemos nuevas opciones y mejores opciones. Alguien se le está metiendo más que atrás. Perdón ustedes, es que estaba viendo justamente. Perdón, Juanjo, lo estaba diciendo. No, que también creo yo que es algo que Camite no ha percibido. Camite no ha percibido que con nosotros como clientes tenemos nuevas formas de leer las cosas. Ahí está un Amazon que te trae las cosas mucho más baratas y mucho mejor que lo que las imprimen aquí en México, ¿sí? Entonces, eso también les afecta mucho. Yo creo que por mucho no han hecho la tarea. O sea, Camite desafortunadamente no ha hecho la tarea y sigue en un rumbo, en un camino que la va a llevar a la perdición. ¿Perdón? ¿Decías, Gers? Ah, sí, de hecho, ha sido difícil seguirles el paso a los de Camite porque no han... podido encontrar una estrategia realmente que les haga rendir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí unas cosas que no me gustan mucho son que no sacan mucho recopilatorio. Regularmente son muchos issues normales, ¿no? Siendo que podrían sacar, por ejemplo, yo con ellos compré Phonogram, sacaron el primer volumen Ruby Tania, pero lo sacaron en números individuales, ¿no? Siendo que pudieran haber sacado los tres tomos, pues en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Scott Pilgrim también es, creo que sí es con ellos, creo que tardaron como unos 2 años en estos seis, como 2 o 3 años en sacar los 6 volúmenes, digo, afortunadamente los terminaron, pero sí, digo, ojalá ocupen esa oportunidad con estas nuevas issues para poder replantearse cosas, para buscar nuevas formas de distribución, nuevas formas de venta, nuevos formatos que les ayuden a que sea más atractivo que un mes con mes que no lo van a concluir, ¿no? Con un mes con mes que a lo mejor no, por X o Y razón no van a concluir, mejor tener, a lo mejor sacar ciertos recopilatorios de ciertos cómics, ¿no? Y ahí los sacando, ¿no? Como a lo mejor Panini lo ha podido hacer en estos años, pero sí les ha faltado eso, como bien dice Juanjo, y sobre todo capitalizar mejor, ¿no? En estrategia, como dice Paco. Pero fíjate que también ese es un problema que tienen todas las editoriales, ¿sí? Lo que acabas de mencionar, Juanjo, es el problema que tienen todas las editoriales. De pronto, creen que por traer el material en español o accesible, la banda que le interesa tendría que volcarse a comprarlo, cuando la verdad es que a los que nos interesaba comprar, por ejemplo, pienso porque lo tengo aquí a la mano, no por otra cosa, pero por ejemplo Akira, ¿no? Que era este cómic que veníamos esperando desde hace 30 años, 40 años, 30 años. Pues lo compraste en inglés, ¿no? Porque es accesible, porque las ediciones primero de Dark Horse y después de Kodansha no estaban nada caras, y pues porque si realmente se interesaba leerlo, lo compraste, ¿no? E incluso de pronto te llegaban los materiales de España si ya querías leerlo en español, etcétera, pero de pronto ese es el problema, y de pronto cuando lo sacan en México es como este rollo de llegar a treparse a un mame que ya estaba acabando, sobre todo porque los fans que les interesaba Kira en su momento ya lo tienen, y de pronto lo sacas acá a un precio altísimo. Sí, es una gran edición, está súper cuidada, muy bien llevada, todo lo que tú quieras, pero para el consumidor casual, el consumidor normal, ve ese precio y dice, pues para eso me lo compro en inglés, carnal, ¿no? Claro, o ya me lo había comprado yo en inglés, ¿no? Sí, pero eso también denota una falta de conocimiento de mercado grandísima de parte de las editoriales. ¡Uy! Pues es que, ¿qué te digo, Juanjo? Es el pan nuestro de cada día, carnal. O sea, y eso pasa con, puedes mencionar Kamite como el gran ejemplo, porque pues al final de cuentas Kamite es el que más fallas de estilo tiene, pero Panini también las tiene. Pero Smash también las tiene, pero Planeta también las tiene. O sea, tenemos todas las editoriales que están llegando y trayendo material a este país, cojean del mismo pie, no están entendiendo el tipo de mercado al que están llegando, la competencia que tienen real, ¿no? Y el mercado limitado que tienen, y que su tarea como editorial es capturar otro mercado. Y eso no les interesa, o no lo ven, o no ubican cómo buscar formas de mejorar su producción, de mejorar otro tipo de productos, de tratar de llegar a otro. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, en Smash, que un producto de 12 números, pasta dura, tamaño oversized, hardcover, te cueste lo mismo que uno que tiene 3 números y también es oversized, hardcover, pero te cuesta lo mismo. O sea, yo entiendo que me estás cobrando el formato, carnal, pero ten un poquito de madre cuando el número de páginas es la tercera parte, me estás cobrando lo mismo. Sí, nunca estás completamente seguro si te estás teniendo un gran deal por comprar un cómic choncho en pasta dura al mismo precio, o te están viendo la cara de pendejo cuando ves es al contrario, ¿no? Creo que a todos nos queda claro que nos están viendo la cara. Creo que no, o sea, no hay como ahí no hay punto medio, nos están viendo la cara. La onda es, exacto, o sea, cuando dices, bueno, mira, o sea, vale la pena en un Preacher, vale la pena en un Secret Wars, pero en un Wii 3, carnal, no lo voy a pagar. En un GLA Earth 2, no lo voy a pagar, ¿no? A pesar de que son grandes productos de una excelente calidad, o sea, con excelentes historias, no voy a pagar eso. Sí. Es una belleza, sí, es una maldita belleza. Pero ese precio no lo voy a pagar. Exactamente. Sí, ahora, es de lo más complicado. Hay algo que ahorita tocaste y es una idea que había venido cavilando desde hace tiempo. Mencionabas que Akira fue publicada, ¿cuántos años después aquí en México? Como 35. Los que quieras. Los que 35 quieran. Años. Sandman, ¿cuántos años después fue publicada por fin? 30 años. Como 35. Años después. Entonces, realmente estamos sumamente atrasados en diferentes situaciones, en diferentes obras que debieron de haber llegado a México. Desafortunadamente llegaron. Y ahora que llegan, creo que fue difícil conseguir Sandman en hardcover. Obviamente sí la de conseguir. Pero ahorita estoy viendo que están lanzando el nuevo Sandman en TP, que se ve muy bonito con portadas nuevas y toda la cosa. Creo que sí se están vendiendo hasta eso, pero, pero no creo que vaya por ahí el mercado. No sé ustedes qué opinan de ello. Es que ese es el otro problema. Estamos retrasados en material, estamos retrasados en historias. Tenemos un mercado al que no se cultivó por muchísimo tiempo. Sí. Tenemos un mercado que no da la economía para tanto, tenemos un mercado cuyo cautivo se ha ido reduciendo por lo mismo, y a los que nos interesa, pues preferimos conseguir ya el material extranjero en su gran mayoría, aunque por supuesto también tiene ya un mercado muy claro para el mercado en español, pero el problema es ese, y en medio de eso tienes un montón de ediciones editoriales súper cuestionables, tienes de pronto que sacan un título que la gente está esperando muchísimo con un error garrafal como el vergudo camina en tacones altos y traducciones de Sandman altamente cuestionables, por no decir de otros tantos títulos. Pues en realidad hay un cuidado editorial pobrísimo, no hay una curaduría real, no hay un trabajo editorial, no hay un cuidado, no hay una revisión, y en medio de eso no hay opciones para buscar nuevos mercados, no hay opciones para empezar a utilizar bien las herramientas que tienes hoy en día. Las tiendas en línea de todas las tiendas son un asco. Todas, sí. todas, incluso las que funcionan bien, como podrían ser las de Camite, les digo las de Panini, y de pronto también dices en la madre, o sea, háganlo un poquito más noble, ¿no? Ya tienen ejemplos de interfaces mucho más claras en páginas de 3x4 como Winx y cosas por el estilo, y aquí me estás dando una interfase de 1998, carnal, o sea, me sigues trabajando en Geocities casi. Claro. Entonces, hay un montón de broncas en medio de eso, pero pues mira, al menos ya tenemos más opciones, tenemos algunas ediciones bonitas, cuidadas, la verdad es que de nuevo Panini cuida bien mucho, incluso el mismo Camite la verdad es que produce muy buen material, caro, pero lo produce muy bien, sobre todo en manga, en cómic no sé tanto, pero en manga cuida mucho su material. No, en cómic también, la verdad es que okay, te lo creeré. Ah, oh, canijo, dice, al parecer el Gerson no está tan de acuerdo. No, sí, la verdad es que esto lo he dicho en más de una ocasión y me he ganado mal miradas de propios extraños, pero yo considero que las mejores ediciones, o al menos todavía hasta hace 2-3 años, ya hace rato que el año pasado compré algunas cositas de Camite, creo que ellos tienen la mejor calidad, la bronca es el precio. Obviamente, como digo que son caros, me malvían los de Camite, pero como digo que son los mejores en edición, me malvían los de Panini y los de Televisa, entonces luego por eso uno se queda sin amigos. Sí, mejor no dice nada. Sin amigos, sí. Vale. No, aquí todo el mundo tiene piel de muy, muy sensible. Oh, sí. Oye, y luego súmale a todo esto la distribución. Yo sé que ustedes están muy acostumbrados a ver la distribución en Ciudad de México, donde creo que aún existen los puestos de revistas. Acá en provincia, fíjense que llegaron los autoservicios, Sanborns especialmente, luego los autoservicios, y devastaron por completo a los puestos de revistas, los devastaron, sí, se los acabaron de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana el señor Carlos Slim quita su sucursal de Sanborns en Durango. Entonces imagínate ahorita el hoyo tremendo que se creó en la ciudad, o sea, El punto Panini que estrenó la semana pasada está así, mira, 10 personas. No, no es cierto. No, no, sí está llenísimo, la verdad es que sí. Neta que sí. Sí. O sea, básicamente todo Durango, 10 personas. Sí, sí. Nada más faltaban ustedes dos, creo. Exactamente. De hecho, yo tengo que ir a tomar fotos. Sí, sí, sí. Oye, pero sí, pasamos a otro tema porque nos vamos a quedar en esto toda la noche, pero la idea es esa, que bueno. Que está bueno como chisme y se me hace que sí tendríamos que dedicar algún temita. Ya tengo rato cabildeando la idea de dedicarle uno a cada una de las editoriales de licencia de México. Pero fíjate que lo que sería bueno sería hacerlo, el problema es que ninguno quiere, maldita sea, con sus representantes, con la gente que trabaja ahí, echarnos un tiro y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Como lo hicimos incluso con Juan Carlos de, de Planeta, que estuvo aquí y aguantó vara a varios de los cuestionamientos que le hicimos y muchas de las cosas que le planteamos, ¿no? Incluso Leonardo. Las actitudes que tenía, las actitudes que tenía, la verdad, fueron bastante buenas, bueno, accesibles, ¿no? Exacto, incluso con Leo también creo que algo pudimos hablar con él acerca de eso, también nos aventamos un tiro con él. Creo que la idea sería hacer algo entre todos juntos y tratar de, entre todos y con todos ellos enfrente, decirles, oigan, chavos, si están seguros que conocen lo que están haciendo en México. O sea, yo entiendo que ustedes conocen su trabajo incluso en otros países, etcétera, pero México es un país diferente y es un país complicado en cuanto a este tipo de material. Entonces sería buena onda que se pusieran de acuerdo y se dejaran de pendejadas de niños, ¿no? De mi competencia, y vamos a, no, sino de buscar una forma de que el mercado crezca, porque si se siguen peleando y el mercado se sigue reduciendo, no va a sobrevivir ninguno. Mientras que trabajan juntos para manejar un buen material, para forjar una especie de, por tirar ideas al aire a lo tonto, una especie de Diamond con la gente de Sanborns, pero al final de cuentas, Sanborns sigue siendo ahorita la línea. Sanborns de, es el chido. De cómics más línea, es donde puedes tener, básicamente, tan atrasados estamos que lo que creo que a México le conviene es crear el Diamond de 1970 y tantos para que pudieras tener una base de lectores real, con pre-orders, con números reales, pero si lo armas con todas las industrias, puedes hacer que eso crezca y que unos se apoyen entre otros. Pero la cosa es que quieran hacerlo, ¿no? Porque estoy seguro que además, si se lo planteas a Sanborns, le va a convenir muchísimo. Sí, sí, sí. No, yo creo que Sanborns no le vería el feo. Pero la bronca es que también como que no se dedican a eso y tendrían que convencer. Yo menciono a Sanborns porque yo sé que Arturo sin broncas le entraría, pero a lo mejor mucho más arriba. Así es, en efecto, Humberto Meléndez dice que tenemos cara de cruz azuleada. Compadre, nuevamente nos apuñaló ese árbitro de manera artera y ni siquiera puede ver al VAR. Pero bueno, pregunta a Mr. Max si ya salió Daredevil. En efecto, esta semana salió Daredevil ya en español. Si mal no estamos, la próxima semana tendremos un Ñoñonautas dedicado a este primer tomo mexicano. Y Mario Rodríguez dice que salió con papel de baño. Saludos a todos los que ya se conectaron por acá. Cristian Baca, en efecto, ya hay punto Panini en Durango. Saludos a Mario Rodríguez también. Juanjo, el tío Juanjo está interactuando a través de Twitch, así que ya saben, cáiganle al Twitch. También va a estar interactuando el tío Juanjo y Spider Games, quien nos mandó canjeó sus cobacholares para que mandáramos la fuerza se intensa en ti, y es que ojalá la fuerza sea, ¿qué? Ojalá la fuerza capitalista esté con Camite. Yo creo que esa parte no tiene broncas para que estén con ellos, la fuerza capitalista. De hecho, tanto Camite como Panini están aplicando una vieja jugada de Beat, que es actualizar cómics viejos por la bodega. Pero aparte, Panini anunció que ya no va a ponerle precios a sus mangas. Ya no va a haber precio de portada en sus mangas. Bienvenida, o sea, uno va a pagar la retiquetada. No, es que para evitarse retiquetar. O sea, se van a actualizar con el código de barras, pero tú no vas a ver cuánto cuesta. Si quieres saber, conocer los precios oficiales, tienes que entrar a la página de Panini. Pero sí entiende Panini que es ilegal, ¿eh? No son, ¿perdón? O sea, de que de entrada es ilegal. O sea, según la Profeco, no puedes tener un producto que no tenga un precio claro. Ahora, la cosa es que sí entiende Panini que sus puntos Panini no son el único punto de venta de Panini, porque ese es el grave problema. O sea, tu código de barras puede decir lo que se te dé la gana, pero el código de barras lo tiene que registrar la gente de Sanborns, lo tiene que registrar la gente de Walmart, lo tiene que registrar la gente de Oxxo, de Seven. Pero es que regresamos a lo mismo, es una falta de conocimiento terrible de Camite. Este fue Panini. Me imagino yo que este tipo de cosas ya las deben de haber revisado antes con legal, ya deben de haber platicado con sus puntos de venta, con sus canales de venta, digo. A mí, yo me enteré esta semana y me quedé así de, cabrón, ok. La respuesta y boceadores. Imagínate los boceadores. ¿Qué van a tener su código de barras para su solamente así, pero si es por lo menos dale, a menos de que si de plano no vendan nada por ahí y quieran deshacerse de ese punto de venta, pues es comprensible. Pero también está Gandai, yo entiendo que al final de cuentas están reactualizando el título, pero carajo, si yo compré el Ranma a 79 varos, después que lo quieran dar a 99, ya está gacho, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando reeditan Omnibus, que hace 15 años estaban en $50, lo siguen sacando en $50, son $90, $100. imagínate la escena cuando vayas al rock show a comprar tus mangas. Pero en el rock, en el rock show, yo no pondría ese como ejemplo, ¿no? Porque pues de ahí de todas formas el precio medio les da, ¿no? Sí, no, el voceador es el problema, ¿no? Ese sí es. Y otros canales, porque de nuevo, o sea, si el cuate del Sanborns de Durango se equivoca al capturar el código de barras, va a ser un tema. Va a estar interesante, por decirlo de alguna manera, a ver cómo les va en ese tema. Pero sí, esta semana que me trae, sí que me quedé así de, oh cabrón, ok. Y también me quedé con la idea de que no es muy legal, no sé si lo estén metiendo como libros, y en el caso de libros creo que sí no llevan precio de portada. Uh-huh. Porque es precio sugerido. Entonces, como ya traen ISBN, a lo mejor por ahí pueden encontrar el loophole, pero sí está muy, muy, muy, muy pasado de lanza. Dice, el problema son los voceadores, y como dice Francisco, la Profeco va a decir, ahí dice gratis. Jorge Villarreal dice, me encanta el papel que está usando Televisa en sus Marvel básicos, me da un chorro de risa los que se ofendieron con ese papel, porque de todas maneras lo van a comprar. Jorge, aún no conozco ese papel, lo comentaremos ya, yo creo que esta semana a lo mejor sí le entro a ese Daredevil, porque el deluxe gringo nomás me va de y estaría chido tener el arte de Marco Checheto en físico. Ludwig Wayne, hola chavos, muy amena su charla, saludos Don Ludwig, espero que estés muy bien. Mr. Max dice, voy a aplicar la de las teles de la Aurrera, ahí no tiene precio, por lo cual es gratis. Compadre, Mr. Max ya hizo su maquiavélico plan, visionario. Y Jorge Vereal, es el de los cómics de los 80 de Marvel. Ok, el Flossy. Bueno, ya lo conoceremos, compadre. Ya lo conoceremos. Si es papel revolución, se está pasando de chori. Yo no voy a comprar el revolución, no. Novedad, no. No voy a comprarme un maldito cómic nomás para averiguarlo. O sea, no tengo muchas cosas en las. ¿Te acuerdas? Lo último que publicó Televisa en ese papel fueron unos compilatorios tamaño libro vaquero, ¿no? Estaban malísimos. La biblioteca Marvel. La biblioteca Marvel. No, según yo no era revolución, pero casi. No, sí, sí era revolución. No, chafi. Sí, es que muy novedades editores. Bueno, no sé para qué te voy a mentir. Dice JJ Burciaga, manga sin precio, impreso. Sí, compadre, manga sin precio, impreso. Te lo contesto aquí en este momento. Pero bueno, hablando de unas cosas bonitas de Panini, porque ya hablamos de lo malo, anunciaron esta semana un par de títulos de Jeff Lemire. Por un lado, anunciaron Berserker Unbound, que es este título de Dark Horse, en el que también, en el que trabaja Mike Deodato Jr. El arte de Mike Deodato Jr. en este cómic está de New Mummies, sí. Que es básicamente, ¿se acuerdan de esos cómics de What If, en el que Conan el Bárbaro se ponía a pistear con Wolverine y así, y que estaba en la vida, en el mundo actual? Más o menos así, pero tomado un poquito más en serio. O Savage Avengers, porque de hecho así es Savage Avengers, más o menos, pues vemos al Cimerio en Las Vegas y todo ese cotorreo. Bueno, Berserker Unbound es qué pasaría si un hechicero manda a Conan al futuro, o sea, nuestro presente, y cómo lo aborda. Son cuatro numeritos los que se han salido hasta ahorita en Estados Unidos. El cómic está, pues, interesantillo, hay que reconocerlo, está interesante. El arte de Mike Deodato está de no mames, y pues Jeff Lemire siempre es como cierta garantía de por lo menos un buen cómic. Claro. No sé si ustedes lo han leído o han tenido chance de echarle un ojo. Fíjate que yo no lo he leído, pero el equipo se ve bueno. Con Mike Deodato me compraste. Voy a buscarlo, a echarle un vistazo. Mike Deodato siempre vale la pena. Jeff Lemire me reservo mis comentarios, no me gusta. ¿En serio? Nada, que no. Es que no sé, lo que pasa es que yo lo leí con Animal Man y en su etapa de con Something en esta de 52. O sea, agarra Something y le pone una pasada así horrible a Animal Man, mezclando lo verde y haciendo unas estupideces. No, bueno, a mí no me gustó. A lo mejor hay gente que sí es muy fan, pero no sé, Mike Deodato Jr. me encantaba en Avengers, me encantaba en Spider-Man cuando tuvo algunos de sus números, y pues yo creo que por él sí lo podría leer. Don Francisco, ¿tú? Yo no lo he leído. Sí estaría dispuesto a darle un chance. Lo voy a ver antes de que salga en español para poder reseñarlo en los cómics de la semana cuando llegue su momento. Pero pues habrá que verlo. Lemire a mí no me molesta. O sea, de hecho, creo que, por ejemplo, a diferencia de Gerson, sus títulos de los nuevos 52 fue de lo mejorcito que tuvo ese momento. Tampoco se necesitaba mucho, pero es de lo mejorcito. Y y otras cosas que no he leído tampoco me gustan mucho. Y Mac Diodato, a mí lo que me pasa es que depende de dónde. Porque lo mismo puede gustar mucho que lo mismo me parece detestable. Entonces, lo que dice por aquí Jorge Villarreal, dice, Mike Diodato es peor que el papel de Televisa. No lo creo, carnal. Pues, yo sí creo que depende de dónde, porque, díjole, de pronto Es que no se acuerdan del Mike Diodato de los 90, ¿verdad? Exacto, el de sus Catwoman, ay, Jesús de Veracruz, Pero la verdad es que en ese título, la verdad es que en este título en particular, sí está muy, muy perro de datos. Ya le eché el ojo y sí estaba chido. Y el otro título que anunciaron fue que estaba haciendo quién, ¿de dato? Ah, el de Lady Mother, ¿no? Mother. Sí, cierto. Bad Mother. Ajá, Bad Mother. A mí me parece que ahí está haciendo un buen trabajo. Pero es muchos años después, sí, en un título independiente, etcétera. O sea, de nuevo, depende de cuál Diodato estés hablando. Sí, sí, sí. No, incluso está también trabajando en algo con Straczynski. Se me fue ahorita el nombre del título, ya van en su segunda miniserie. Y también está bastante sólido. El otro título que anunciaron de Panini esta semana es Sentient, también de Jeff Lemire, con arte del chingoncísimo Gabriel Hernández Walta, que lo recordarán tal vez por su trabajo en Visión junto con Tom King. Este tomo es de los que, pues al menos la gente en redes lo ha estado pide y pide y pide, y sí, es de la misma editorial, es de la misma editorial de Sara, es de TKO, sí, a lo que voy con que es de TKO es que es un tomo único, entonces no es de que si lo van a completar o no, es más o menos como el caso de Cobra Kai, mira, por lo menos son números, así que está la historia completita y no te vas a preocupar si hay o no continuación. La historia básicamente es de una nave espacial en la que por alguna razón mueren todos los adultos y la inteligencia artificial a bordo de la nave, que se llama Valerie, tiene que hacerse cargo de los niños y ayudarles a sobrevivir en el espacio en lo que llegan a un lugar seguro. Ese es el ente sentiente. Bueno, no. ¿Cómo es la traducción tal cual de sentiente? Bueno, ese es el punto. Sí se ve chidito con él, sobre todo el arte está muy padre también. Sí, nos dice Félix Farsar que Jeff Lemire en Sentient es su compra segura. Saludos, compadre, qué bueno que ya te andas sumando por acá al chat en Twitch. Creo que son buenas noticias, sobre todo tomando en cuenta que a principios de años parecía que Panini no tenía nada seguro este año, ¿no? Y de pronto soltaron ya que viene Star Wars, viene Sentient, sacaron Sara, o sea, de pronto parece que podemos recuperar las esperanzas en seguir teniendo cómics por parte de Panini, entonces eso siempre es una buena noticia, y sobre todo que están empezando ya a elegir títulos un poquito más atractivos que otras opciones que habían de pronto elegido en algunos momentos de su vida, entonces esperemos que esa siga siendo la racha, esperemos que se sigan poniendo las pilas y ojalá tengamos otro tipo de más, bueno, más cómics y de este tipo de calidad, me parece. Sí, pero tu apreciación no está para... Sí, compadre, la verdad, tu apreciación. De repente uno se pone con palabras acá domingueras y haciéndose acá el pinche análisis mamón. No, pero fíjate, esto que dices es cierto, compadre, porque justamente este mes de mayo, checando el catálogo de Panini, no viene absolutamente ningún cómica. Ninguno. No, pues acuérdate, a principios de año también era sequía casi absoluta, o sea. Sí, era como y nada más. Ajá, lo llegamos a comentar a principios de año que parecía que nos estaba preocupando porque no había anunciado nada para este año. Sí. O sea, para enero no habíamos tenido anuncios para el 2021, y eso fue así como de, bueno, fuera de Conan, ¿no? De seguir con Conan, y eso fue así como de, híjole, esperemos a ver qué pasa. Y de pronto empezaron ya a salir estos anuncios que la verdad es que me parecen gratos, y sobre todo que además lo habrán comentado ustedes la semana pasada, ¿no? Que es la continuación de su línea de Star Wars, que sí. Mucha gente andaba preocupada por eso. No, fíjate, justamente Leo Rabegui, que es el coordinador editorial de Panini Latinoamérica, y básicamente es el que elige qué cómics salen y qué cómics se manejan en la región, decía en un en vivo en Panini la semana pasada que sí hubo temas de licencia que estuvieron a punto de... No me acuerdo qué palabras utilizó, pero sí de entender que prácticamente Star Wars ya era como un hecho de que no lo iban a tener, y como que algo pasó por ahí, como que ellos dieron una oferta que no tenían que no creyeron que pueda pegar. No, no, al contrario, así como que, ay, mira, güey, trae 3 pesos si quieres. Y pues que dijo Disney, ay, pues está bien, si quiero. O sea, eso dio a entender Leo, no me consta, y no lo dijo textual, también voy a decir, no van a decir, es que la covacha dijeron que... No, no, más o menos, al menos eso fue lo que yo entendí de lo que mencionó Leo la semana pasada, y si no me creen, vean ese en vivo, está en el Facebook de Panini. Parafraseando. Pues estaría chido, porque les va a ayudar mucho a bajar costos, qué chulada. Sí, no, vete a saber cómo estaba el tema de Star Wars, porque sí, ya teníamos... desde septiembre que no se publicaba un cómic nuevo, entonces los nuevos cómics de Star Wars con Panini llegan ahora en junio, y está también ahí junto con el lanzamiento de High Republic, entonces eso está muy chido. Saludos también, ya se van acá conectando, el buen Fernando Cano a través de YouTube, saludos compadre, saludos también a tu nena, no, esperemos que a estas horas de la noche no la obligues a escucharnos, pero igual un saludo a tu pequeña. Félix, ya no son trenes, son trajineras, dice Félix. Uy, te tocó inundación en el metro, mi buen Félix. Para quien no lo sepa, Félix, que nos acompaña muy seguido en los streamings covachos, trabaja en el servicio del metro de la Ciudad de México, y pues sí hemos visto que en algunas estaciones ha habido esos problemas. Compadre, un abrazote. Rodrigo Díaz, entre otros varios. Ay, no hablamos ahorita de esos trenes, compadre, porque están... Uno se encabrona uno más que con los resultados del Cruz Azul. Dice Rodrigo Díaz, buenas noches, compañeros. Gusto en verlos a todos. Y sin convertirse en la serpiente del jardín, como quedó el Cruz Azul. Que perdió 2-1, compadre. Desde enero no perdió un partido. Obviamente lo vino a perder en Liguilla. Pero en la vuelta es en el Azteca. Solo perdió 2-1. Lleva un gol de visitante y es el Toluca. Entonces yo no estoy preocupado. Yo veo preocupado al buen Gerson. No estoy preocupado. Yo ya estoy esperando el final. No sé si va a ser antes o va a ser después, pero yo ya estoy consciente del final. Yo no sé, pero algo me dice que le va a saborear Chuy en semana. Saludos, querido Félix Farsar. Gracias por tus palabras. Yo también te extrañaba. Este es un mensaje destacado de Félix Farsar a través de Twitch. El cambió sus covacholaritos bien ganados. Y nos dice, don Francisco, se le ha extrañado bastante. Reciba junto con mis demás amigos covachos un fuerte abrazo. Saludos también a Fernando Cano, que también está diciendo que le da gusto verme. Muchas gracias. Señor, yo no sé por qué me extraño si estoy aquí todas las semanas. Pero muchas gracias. Ya el viernes comentaré qué pasó el viernes pasado. Tan. Eso está bien para que... Esto no lo verán en las noticias. Pues para que nos vean también el próximo viernes, porque también habrá chismecito. Y se puso sabroso, Ya no más les digo. Oigan, pasando a chismes de la farándula, porque pues la farándula, a fin de cuentas, es bastante ñoña, aunque haya gente a la que no le guste. Esta semana nos decía alguien en Twitter que a él no le gustaban estas nuevas épocas. Y, güey, le dije, pues, ¿qué cómics estás leyendo? No, lo que no me gustan son las películas y los youtubers. Y yo, pues no los veas, güey, tenemos cómics muy buenos. Tú sí. Y aparte él decía que era una obra maestra Nightfall, entonces, mira, respeto su opinión, no la comparto para nada, yo aquí esperaba que Francisco dijera, yo no la respeto. No, pues no, de nuevo, yo respeto al muchacho como persona, qué bueno que haya empezado leyendo cómics ahí, que ahí haya empezado su colección y todo lo demás, pero su opinión no la respeto, es una porquería de Nightfall, man. Ya lo vamos a hacer, y ya lo hemos dicho muchísimas veces, y hemos platicado muchísimas veces ahí, el de que era polémica, armamos uno de por qué esas grandes sagas que todo el mundo dice que son obras maestras, en realidad son una porquería, y con todo gusto. Pues bueno, pasando al chismecito, resulta que esto era algo que ya se sabía, pero Gal Gadot no lo había dicho de viva voz. Pues básicamente dice que Joss Whedon pues sí la amenazó, ¿verdad? Sí amenazó su carrera, no a ella, nada más le dijo, yo puedo destruir tu carrera, lo cual, pues... ¡Chiquita, bebé! A mí cada vez que salen estas cosas de es que Joss Whedon me amenazó con que me iba a tirar la carrera, yo quiero que me explique a alguien cómo diablos un pobre güey al que le han cancelado más series que Liguillas del Cruz Azul puede amenazar la carrera de nadie. O sea, un golpe bajo. Pero es cierto, o sea, el pobre hombre... El pobre hombre le cancelaron cualquier cantidad de series, fuera de Avengers, sus películas pasan sin pena ni gloria, el cuate sí tiene su culto y es muy popular entre los ñoños y en Comic-Con le prenden veladoras, pero para amenazar la carrera de Gal Gadot me parece me parece un despropósito. O sea, y además ella misma lo dijo. Sí, tuve esta bronca y en ese mismo momento fui con los directivos de Warner Brothers y se arregló y punto. Porque en realidad es que no había manera en que este, perdónenme la vida, en que este pobre güey le pueda decir a la mujer que en ese mismo momento estaba sacando la película más popular de Warner, te voy a correr. No, yo lo que no entiendo, y de verdad no entiendo, es que pasan las semanas. ¿Y cuándo fue que salió Justice League? O sea, ¿2017, 2018? O sea, seguimos hablando de Joss Whedon. Seguimos hablando de Zack Snyder. Ya, por favor, ya se acabó. O sea, Joss Whedon la cagó. Ryan Fisher se quejó. Zack Snyder tuvo una oportunidad de hacer una nueva película. No hay más que ver. O sea, ya no hay más que ver. O sea, sigue la matando. O sea, yo no entiendo por qué seguimos hablando de Joss Whedon, que sí, cierto, la cagó, pero ni la caga. Y amenazó a Gal Gadot. Y Gal Gadot reafirmó las amenazas. Cuando ya sabíamos, habíamos hablado de esto hace 4 meses, y eso que estás haciendo desde hace 3 años. O sea, no, por favor. O sea, medios de comunicación, yo sé que no me van a hacer caso, pero déjenme decirlo. Dejen de estar dándole a esto que no tiene nada. Yo solo voy a decir que no tiene nada, por favor. Aquí va a correr sangre. No alimenten al troll. Me vale. Yo quiero que me expliquen de qué forma Joss Whedon la cagó en Justice League. Yo nunca hablé de que la cagó en Justice League. No, señor. Revisa el audio. Joss Whedon la cagó. Joss Whedon la cagó, no sé qué, y seguimos hablando. ¿De qué manera la cagó? ¿Estás diciendo que no amenazó a Gal Gadot? ¿De qué forma la cagó en Joss Whedon? ¿Estás diciendo que no tuvo broncas con Ray Fisher? De nuevo. Para mí esa es la cagada. ¿Que tuvo broncas con Ray Fisher? Dime de qué manera lo que dijo Ray Fisher de que este cuate tuvo insultos racistas y tal se justifica en las declaraciones finales. No, o sea, Las declaraciones se justifican también con la gente de Ángel, no, con la gente de Buffy, que lo sigue esa es otra historia y en ese momento es la misma persona. No, pero no la pero en Justice League, yo no le veo cómo la acabo. No, estabas hablando de todo el escándalo. Y basta de seguir que esta le dijo. O sea, eso es lo que yo me refiero. Si tú ya quieres hablar de la película y me quieres incluir ahí, pues ya es otra. No. Tus palabras fueron: Joss Whedon la cagó y Joss Whedon la cagó al meterse con Ray Fisher. ¿En qué manera? ¿Cómo se metió con Ray Fisher? De verdad. O sea, ¿has leído las noticias? ¿Has visto las declaraciones? ¿Has visto lo que salieron? ¿Tu fanatismo con Joss Whedon? Yo te puedo decir que con Carisma Carpenter la cagó. Yo te puedo decir que con Carisma Carpenter la cagó. Yo no voy a hablar de la película porque la película es otra cosa. ¿Cómo la cagó? No lo voy a decir. ¿Cómo la cagó? Ya dije. No se debe haber metido con Gerson. Aquel que acusa tiene que sostenerlo. ¿Cómo la cagó con Ray Fisher? ¿Cómo se metió con Ray Fisher? Tú lo acabas de decir, la cagó metiéndose con Ray Fisher. ¿Cómo se metió con Ray Fisher? No, pues tratando de hacer cosas que, o sea, pidiéndole cosas que él después lo tomó como mal. Haciéndole decir bulla, que además no fue Joss Whedon, fue un productor. Pero tiene una cosa, hacerle decir bulla, ¿qué? Es mi opinión, si no estás de acuerdo con ellos, lo siento. Pero es que eso no es una opinión, la cagó. Tú puedes decir, a mí no me gusta que diga bulla, pero no decir la cagó por meterse con Ray Fisher. No se metió con Ray Fisher, pero no se metió con Ray Fisher. Respeta tu opinión. No, Gerson, tú dijiste, la cagó metiéndose con Ray Fisher. No se metió con Ray Fisher. No, no me importa tu opinión. ¿Cómo? La respeto. ¿Sale? Pero es que no te importa. No voy a seguir discutiendo de eso. Sosténlo. No voy a seguir discutiendo de eso. Todo. Bueno, no vas a seguir discutiendo de eso. Porque tú no vas a hacer el punto y yo no vas a hacer el mío. Gerson, lee los artículos, lee las notas, ve las declaraciones. Ese es el problema. No las voy a ver. ¿Cómo se sigue defendiendo? Pues es que entonces, ¿cómo dice? Pero es que entonces, ¿cómo dices que la cagó metiéndose con Ray Fisher si no se metió con Ray Fisher? A ver, ya lo separé. sobre todo porque aquí Gerson no pudo decir por qué la cagó. Yo no sé, Gerson, aquí la verdad. No, sigo diciendo que por la onda de Ray Fisher, o sea, y por Gal Gadot, que fue a quedarse con los ejecutivos de DC, pero para los demás eso no existe. Entonces, a lo mejor el que estoy mal soy yo, perdón. Yo nada más voy a decir, en efecto, si la cagó o no la cagó Joss Whedon, Gal Gadot tenía así nada más. Ah, mira, este tipo me está molestando, entonces, pues no iba a pasar absolutamente nada ahí. De nada, nada. Pues mira, ese escándalo es baratísimo. Y lo de Ray Fisher es tantito peor. O sea, bendito sea el señor. Ahí ya incluso en las últimas declaraciones donde Jen Paz empieza a declarar lo que le dijo y lo que pasó y todo, Joss Whedon no le dijo nada. Absolutamente nada al señor. Sí, no, lo de Ray Fisher está muy gracioso. A mí también. Está de huevos. Ahora, estoy de acuerdo en algo con el buen Gerson. En que a lo mejor esto ya es demasiado, ya es mucho tema, o sea, no hay mucho que agregarle. Pero es muy divertido, compadre, así que yo sí lo voy a seguir poniendo. No, es que tantas cosas ñoñas que ver, que todavía seguimos hablando de esto. O sea, por favor. Dice Héctor McCoy que por la mitad de lo que le pagaron a Ray Fisher, él dice bulla todas las veces que queda Whedon. Como debería de ser, además, por vida del señor. Y Spider Games, o sea, tenía de Ray Whedon y no llegó al baño. Pero fíjate que todo en esta vida se regresa. De hoy, las redes quieren cancelar a Gal Gadot. Ah, canijo. Porque, exactamente, porque recordaremos que la señorita es de nacionalidad israelí y como tal tuvo que cumplir servicio militar en la Franja de Gaza, y eso ya había sido un tema en algún momento, pero con los ataques de esta semana, resulta que la señorita lanzó una declaración hace un rato, diciendo, pues oigan chavos, y si mejor somos todos amigos y tal, y pues las redes se lo fueron encima de, pues tú fuiste parte del ejército israelí, tú atacaste a niños inocentes en la Franja de Gaza, como te atreves. Y entonces se lanzaron toda esta campaña de cancel Gal Gadot, y para que vean, hay justicia. Pobrecita de Gal Gadot. La iban a correr de Justice League a cancelar su carrera y ahora la van a cancelar por lanzar opiniones acerca de los ataques judíos. Qué malo. Pues mira, no nos vamos a meter con el tema de Gaza porque mucha gente se ha metido en eso y la verdad es que está complicado opinar, porque luego cuando uno opina algo acerca de, güey, pues está mal estar bombardeando territorios y después dicen que eres antisemita. O sea, y cosas por el estilo. Pero es que el problema en Israel es muy complicado como para simplificarlo en comentarios de Twitter. Es el problema. No, y aparte yo creo que sí requerirá un foro más político, ¿no? Más inclusive internacionalista, ¿no? Porque sí es muy complicado explicar tantas broncas, tantos años, ¿no? Sí. Pero pues la verdad es que sí, muy Mujer Maravilla, pero sí debería de no dar opiniones respecto a ese tipo de temas, porque pues la queremos seguir viendo como más, Mujer Maravilla, la verdad. Sí, efectivamente, yo nada más quiero leer el tuit que lanzó Gal Gadot. Dice, mi corazón está roto, mi país está en guerra, estoy preocupada por mi familia, mis amigos, estoy preocupada por mi gente. Este es un círculo vicioso que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias. Rezo para que termine esta hostilidad inimaginable. Rezo para que nuestros líderes encuentren la solución para que podamos vivir juntos en paz. Rezo por mejores días. Yo no le veo nada cancelarla, ¿eh? No. Es que, por ejemplo, perdón, ¿para qué vas? No, nada, es que el problema nada más es ese. O sea, uno, las redes cancelan a todo el mundo por cualquier estupidez. Y el único problema en realidad es ese, que ya hizo su servicio militar en Israel y la banda, eso no se lo ha perdonado en muchísimo tiempo. pero en realidad el comentario a mí me parece bastante sensato, bastante emotivo incluso, porque es la verdad. Hay una, o sea, puedo entender su miedo y su pavor, o sea, lo que está pasando en esa zona es horrendo, ¿no? Y este, y pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero la onda es esa, por andar cancelando a Josh Whedon, la cancelaron. No, y la bronca es que seguramente muchas de las personas que la están cancelando realmente no leyeron el tweet. Entonces solamente se van con un titular o se van con alguien que les dijo. Pues es un poco complicado regularmente estos tiempos porque hay mucha información, pero no toda la gente está informada. Yo no sé qué se trae. Alonso, que Ray Fisher se queja más de lo que actúa. ¿Qué pasó con nada más, sí. Que yo no sé qué se traen aquí Félix Arzar, Farzar, JJ Burciaga, Spider Games, y Mr. Max y Axel y Rodrigo, no sé quién ya no están. Y es hora del Golden Covacha Choice, ex Covacha Videos, no entendí eso. ¿Qué se traen, muchachos? Ah, lo que pasa es que el buen Henson estaba respirando como Vader, que de hecho nos canjearon una alerta Vader Voice, nada más por ello. Y dicen que sí es cierto, que alguien estaba viendo porno y nos pedía don Héctor McCoy que cerraran ex Covacha, ex videos, que podría ser lo que estará viendo el buen Gerson. Espero yo que no sea así. No, para nada. Dice el buen Mr. Max, mucho más inteligente, la verdad, que un servidor. Dice, yo no entiendo, la verdad, así que mejor no opino. Pero pues ya ves, a uno le gusta opinar a lo pendejo, ¿qué te digo, compadre? Es lo más sensato, la verdad. Fíjate que por aquí anda Axel, que normalmente tiene comentarios muy acertados respecto a temas geopolíticos. Ojalá y nos pueda dejar su comentario respecto a lo que percibe entre líneas de este tuit de Gal Gadot. Ya viste lo que puso. Dice, pudo más un tuit geopolítico que Josh Whedon. Chan, chan, chan. Y Rodrigo Díaz dice que él cree que estuvo bien el tuit. Mira, la verdad es que casi cualquier cosa que haga Gal Gadot, nosotros, como bien dijo Francisco antes de entrar al aire, que no hemos estado con ella pegados durante más de un año y cosas así por el estilo, cualquier cosa que diga la vamos a creer. Deja poner eso en perspectiva, porque mi querido JJ Burciaga dijo antes de entrar que él no puede entender cómo alguien se puede enojar con Gal Gadot. A lo cual mi comentario fue de que te puedo asegurar que habrá alguien que ha vivido un año con ella y seguro te puede decir muchas razones por las cuales. O que la conoce mejor, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? Porque no, o sea, no es lo mismo verla en pantalla a olerle el. O sea, seguramente. No es lo mismo, pues, ¿no? Le ha de oler a rosa. Exacto. Qué baboso eres, ¿no? Tú dices. Es como esparzor. Es como esparzor de Chanel, dices. Van a cancelar la cubana. Querido Vale. La pulquería 3. Ah, qué barbaridad, Y mira, y tartamudeé tanto para poderlo decir. Dice el Gámez que qué fino. Pues y es verdad, soy un cobacho. Oye, y siguiendo todavía con el tema este de los actores de DC Comics y esas cosas por el estilo. Bueno, antes de lo del Ben Affleck, parece que Zack Snyder dijo que la segunda película de Man of Steel iba a ser con Brainiac. El güey sigue diciendo todavía, oigan, imaginen todos estos planes que tenía, pero resulta que, pues Warner ya está deja de hablar de él, ¿verdad? Por favor. 10 años después, Zack Snyder se imagina que hubiera sido la saga completa de Liga de la Justicia. Es que sí me da mucha risa, la neta. Bueno, no te creas ya. El tema totalmente en plan covacheando, no, pero covacheando es con los rucazos, ventaneando. Pues resulta que Ben Affleck regresó con la tóxica de J-Lo. O el tóxico es él porque él es el alcohólico, no sé. No estamos seguros, pero lo que es. No, según yo, en la historia original el tóxico fue él, según yo. Sí, tiene un chorro de broncas de depresión, ¿no? Y cosas así. Sí, que o sea, que no le fue bien y tenía broncas con ella y la celaba mucho y tal, y ella se fue a refugiar a los brazos de Marc Anthony. Uy, y el Marc Anthony le decía, ¿cómo es el de este Perales? Ay, perdón. Bueno, olvídalo. No, ¿y ahora quién si no soy yo? ¿Qué ahora quién si no soy yo? Sí. De todas maneras, aunque lo hubiera dicho bien, iba a ser un chiste malo, pero aparte lo dije mal, es peor tantito. Pero bueno, estamos hablando de que J-Lo y Ben Affleck regresaron. Entonces, ¿podemos volver a creer en el amor? ¿Ustedes qué opinan? Mira, aunque sea tóxico lo que quieras, Ben Affleck, respecto. ¿Qué? ¿Cómo? Respeto. ¿Respetas o no? No, sí lo respeto, o sea, es una respeto. Frase en inglés de bien hecho, muchacho. Digo, decía, aunque sea taxi todo eso, pero no todo el mundo puede decir que se va a volver a dar a J-Lo. Dice, bueno, pues tiene que durar 12 horas, dice Héctor McCoy. Pedro Gámez dice que el villano de Man of Steel fue Batman, esa ya se hizo. Y Axel Alonso dice saludos al Juanjo. No estuvo mal el tweet, pero como dicen, no le perdonan que hizo su servicio militar obligatorio y hasta meme sobre eso con el rescate de los niños a través de Wonder Woman. Sí, ¿te acuerdas? Sí, cierto, ese meme estuvo muy divertido. Tiene más agua, tiene más agua, ¿qué? Tiene más alcohol que agua en el cuerpo, dice Gámez. Es bien tóxico. Y dejó a Anita de Armas por la gelatina. Oye, sí, cierto. Bueno, a lo mejor no, bueno. Anita de Armas lo dejó. Y qué bueno. El chisme es que en enero Anita de Armas lo dejó. O sea, no fue. O bueno, terminaron la relación. Hasta ahí sí. Se supo el chisme. Pero a mí no sé. Yo sé que para mucha banda es muy popular, pero a mí el recalentado no me gusta mucho. Entonces, pues, qué bien. Mira, por ellos, ojalá se diviertan. Pero usualmente el recalentado se acaba rápido. Eso. Mira, quien no haya caído con la misma piedra dos veces que aviente la primera, idem. Porque pues, chan. Qué hombres están viendo, ¿eh? Ah, caray. ¿Qué machirulos de plano? Don tío Juanjo. Machirulos, ¿eh? A ver, sí. ¿Tú qué opinas? Tú que andas muy woke. Ajá. Yo que ando muy woke, yo opino que debió haberse quedado siempre y para toda la vida con la actriz de Alias, güey, con Jennifer Garner. Ay, ya ni me acordaba que había sido con ella, sí es cierto. De hecho, hasta hijos tuvieron, sí. Sí. Pero Jennifer Garner ya está casada y es feliz. Ella sí es feliz, dale chance. De hecho, salió esta semana en unas fotos que supuestamente ya se había puesto super fit. Y hasta Ben Affleck le aplaudió y dijo, ay, chiquita mami, qué guapa. Entonces, igual ese es el segundo recalentado, sí, no sé. Igual es como el rebote. No lo sé. Como dicen las mujeres, el ganado, ¿no? Las mujeres no dice sé. Dice no Axel sé. Alonso que... Es totalmente. Ay, no, Ben y su hermano parecen ser bien pesados. Y Halo se merece algo mejor. Ana de Armas hizo bien en cortarlo. La verdad es que sí, qué bueno que Anita de Armas. Aparte, creo que era como... Bueno, no sé, podría ser su papá o algo por el no estilo. No vamos a criticar a nadie aquí por esas cosas, Valentín. Mentiras son todas mentiras. Cosas que dice la gente. 40 y 20. O sea, aquí no vamos a criticar a nadie por eso, que quede claro. Ok, pero vamos a criticar a una candidata de Morena que anunció esta semana, bueno, la semana pasada, que Henry Cavill se sumaba Espérate, déjame el ventaneando porque me lo espera de recorrido. Es que justo era eso, Axel. Bueno, Axel Alonso dice que vieron que una chica lo andaba ventaneando a mi querido Ben Affleck, porque, bueno, tanto a Matthew Perry como a Ben Affleck, porque resulta que hay una app en Estados Unidos de ligue donde estos muchachos les andan mandando videos a jovencillas de 19 o 20 años, diciéndoles, sí, soy Ben Affleck, muchacha, ¿no? Y hay un video que subió esta chica para quemar a Ben Affleck, donde le dijo, ¿por qué me desamigaste? Si sí soy Ben Affleck, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, muchacha? ¿No? Ponte pilas, muchachona. Entonces, pues no sé, mano, no sé. En esta sociedad actual que todo se critica, porque además la banda resulta que la chica lo subió para quemar a estos cincuentones, porque ya no son 40, ya son cincuentones, se andan ligando a niñas de 19, y resulta que a la que se le fueron encima fue a ella, por andar ventilando videos privados en redes, y pues, yo nomás quería decir que estos cuates se andan ligando chavitas, pero es que los videos son privados y no dicen nada inapropiado. Y tómala, se le va toda la gente encima, la pobre muchacha. Básicamente ese pues, es otro chisme de semana. Pues sí está complicado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, o sea, sí, pero también están ellos un poquito pasados de lanzas y están tratando de ligar con gente que pues al parecer ya les dijeron que no. O sea, si ya la chavita ya le dijo que no, pues ¿para qué le insistes? Es que no, bueno, por no decir algo, que seas. Lo que le dices, ¿por qué me desamigaste? Sí, soy Ben Affleck. Nada más eso fue como todo el asunto. No sé si la batió y le dijo, ¿sabes qué? La neta es que no me interesa. Nada más fue el ¿por qué me amigas? Básicamente es el de ¿por qué tan desaparecida, amiga? Bueno, eso sí, que tiene la primera piedra quien no ha aplicado aún así, o le han aplicado aún así. El ¿por qué tan desaparecido? Ah, sí, ya te cortó tu novio, ¿verdad, Karen? Sí, Ha pasado, ha pasado. Pero bueno, ya para terminar con la Trinidad de Ceíta, una candidata de Morena, pues sumó a su campaña a Henry Cavill, al parecer. En un tuit, esta Montserrat Ruiz Páez se aventó el tuitazo de no van a creer quién se sumó a mi campaña. Y yo, amigos, no van a creer. Ella es candidata de Morena en... Ay, ¿para qué es? No, ahorita les digo. Para diputada local, me imagino que hay que Torreón, porque esta nota la sacamos del siglo de Torreón. Es en el Estado de México. De Siatecámac, ¿verdad? Es el Estado de México. Sí, muy, muy cerca de donde vivo. Lo que no... Ah, es cierto, de Tecámac, Estado de México. Tecámac. Aunque la neta, por el tipo de redacción, sí. A mí me suena más a Cotor. Ya se nos trabó. No parece que lo esté diciendo. Está tan enojado. Tan, ¿en serio? Tan enojado que se trabó. Vale, en modo Snyder. Yo ni siquiera sabía que estaba trabado. Yo seguía hablé. Pero bueno, el tweet, la verdad, a mí me parece bastante hasta cotorrón, pues, no sé ustedes. Pues la verdad, no tiene, ahorita es una bronca de las redes sociales, porque todo lo quieren agarrar para cualquier cosa, ¿no? Ahorita el interés político está a la alza y cualquier cosa absurda o verdaderamente malintencionada la van a agarrar cual sea, ¿no? Entonces, a mí se me hace gracioso, pero, y la verdad, irrelevante, pero, claro, te digo, ahorita las pieles están un poquito, sensibles, entonces cualquier cosita es de, ay, ¿cómo están usando eso? O comió payaso, ya sabes, ¿no? Pero pues, Lo tomas por el lado más sencillo y más agradable, Gerson, eso me gusta bastante, pero... Si le va sumando todo lo que esta clase política hace en México y que podemos recordar dentro de sus múltiples actuaciones al Capitán América priista, podemos recordar también al senador de Durango que se puso junto al Halcón Milenario, en fin, cosas y casos como estos hay muchísimos y la verdad es que son de pena. Sí, a mí la neta me dio mucha risa. Pero es que yo creo que puedes hacer un chiste, me parece bien, pero sí es como tener cierta noción de estás en campaña, ¿no? Hay que tener como cierto cuidado. Y el problema es ese, que no es lo primero, ¿no? El 4 de mayo hubo un montón de candidatos que saltaron sus campañas o sus imágenes referentes a Star Wars. Y hace poquito, de hecho, justamente hace un rato vi en Twitter un video de no sé qué, también candidata que decía que ella era como Doctor Who. Pero yo quiero creer que ese de Doctor Who se refería a algún Doctor Who asiático, o sea, alguna persona real. Yo también, en algún momento lo puedo creer, pero que lo mencione bien, ¿no? Porque dice, además... A mí me dice no sé qué Who, Cuellar, no sé cuál es su apellido, y yo, pues soy como Doctor Who, que como él también peleé por las causas justas, así de, ¿what? No, pues no es capaz, dice que, algo dice que es analítico, así como, ese está muy cringe. O Laida Sensores, que se fusiló el póster de Queen's Gambit. Sí, esto terrible. Terrible. Ay, Dios. Sí, sigan el hashtag, ¿cómo se llama? Campañas pinches de Guillermo Guerrero. Sí. O sigan a Guillermo Guerrero en general en Twitter. La verdad es que... No tiene desperdicio. No. La verdad es que muy, muy, muy, muy bueno. ¿No vieron el video de la senadora que habló de la gente perversa que movió la ballena de la línea 12? Eso es de Durango, compadre. Sí, lo vi. ¿Qué te digo, compadre? Por cierto, Félix, woke es un término que utilizan para es como sinónimo de progre, de estas personas que básicamente son anticonservadores. La idea es que estás despierto socialmente. Por eso es the woke. Pero dale. Dice Axel Alonso que esa candidata y Gambito de Leila se nutren del escándalo. Estoy muy de acuerdo con Eli. Además, según las encuestas, ni así levantan esas personas. Así mismo asco que el Grogu priista. Al Grogu no lo vi, pero bueno, ese es el tema. Usted realmente nomás era como nota chusca, porque pues, hay pocas notas este día. Pero bueno, si quieren, cambiamos completamente de temas y podemos utilizar muchos muchos dobles sentidos que sí utilicé, que sí lo utilicé porque soy un asco de persona, pero ahorita me lo voy a reservar para que luego no digan. Pero Demon Slayer ha estado así batiendo récords de taquilla aquí en México y en todas partes, y todo el mundo está muy contento. Y ya anunció el Konnichiwa Festival que pues que sí se van a aventar la película en doblaje latino, y se va a exhibir a partir de finales de mayo. Va a estar dos semanitas en salas IMAX y 4DX en donde haya ese tipo de salas, porque aquí en México obviamente no hay, pero ya la van a poder seguir viendo ahora en latino, porque pues quieren seguir ganando, quieren seguir exprimiendo su billetera. ¿Qué les parece esta nota, muchachos? No, pues la verdad es que yo creo que bastante bien están aprovechando el momento. Aparte, pues se toma aquí la tradición de que viene pues precisamente de este tipo de festivales, de agarrar todos estos materiales que vienen y algunos de ellos adaptarlos. Inclusive, no sé si te acuerdas, Paco, cuando fuimos a Cinemex a cubrir una, no me acuerdo cuál era la distribuidora, estos cuates habían adaptado Megalobox, esta serie que no sé si todavía está en Netflix, pero habían cambiado títulos, habían arreglado canciones para que sonaran las partes en español, habían adaptado bien la parte del doblaje. La verdad, creo que no sé si vayan a ser estos mismos los que vayan a adaptar al español a poner el doblaje en español para Demon Slayer, pero pues, la verdad sería bastante bien, sobre todo para las personas que no son tan fans de anime y que se puedan dar la oportunidad de conocerlo, ¿no? Sí, de hecho, ya hay un estudio que se encarga del doblaje latino de esta serie para Netflix. Ya salió en Netflix en doblaje latino, y no sé si en Crunchyroll también. Ahorita lo que estamos mostrando es el póster que de la película para cines que salió, que está ahorita, pero está ahorita en español, en japonés subtitulada. Entonces, pues está padre que estén aprovechando el hype, y pues eso, Francisco. A mí la neta es que creo que, bueno, en general el doblaje mexicano siempre ha sido bastante bueno, y más para el anime, la verdad es que siempre está muy bien, y en los últimos años se ha incluso especializado más. La verdad es que cada vez se exige más de los actores, se exige más del producto, y eso ha ayudado a muchas cosas. Entonces, yo en lo particular seguiré prefiriendo el idioma original, pero para quienes lo quieran ver los films doblados, porque por ejemplo sabemos que nuestro querido Sky Waco, compañero también aquí de La Covacha, le gusta mucho ver productos doblados al español y hacer las comparativas y esas cosas, y así hay mucha banda. Entonces, qué bueno que tengan esa opción, qué bueno que estén tirándose dinero para que la industria siga avanzando, porque pues también han sido momentos raros para todas las industrias. Entonces, qué bueno que está cayendo lana en eso, y qué bueno que la película le está yendo bien, porque además es una película que marcó un hito en la historia en Japón, y pues qué bueno que nuestro país no esté pasando ignorada. Sí, no, de hecho, pues esto ya se ha repetido muchas veces. El mismo Bernardo Arteaga lo dice cada que puede en los cómics de la semana, y durante el especial de La Covacha en vivo en el que participaron el buen Jorge, Axel, Neto Rivera y Richie Benfrío, lo recordaron, y aquí vengo yo a decirlo como por enésima vez. Esta película es la más taquillera en la historia de Japón, o sea, ya sea live action, animación, lo que sea, y ya se convirtió también en la película de habla no inglesa más taquillera en Estados Unidos y en Canadá. Esto durante pandemia, o sea, también si es de relevancia decirlo. Sí, o sea, durante este año que no ha habido cines y que la gente no está yendo al cine, y que hubo fracasos tan sonados como Tenet, como Wonder Woman en 1984, y que pues básicamente hasta Godzilla vs. Kong no hubo como unos números decentitos, Demon Slayer estuvo arrasando en todas partes, sigue arrasando, y aquí en México, creo que el primer fin de semana en Mortal Kombat sí le ganó la taquilla, pero a partir de ahí se ha levantado y ha sido la película más taquillera en México, es lo que va del año. Entonces la verdad es que sí, sea lo que da aquí en Demon Slayer, sí está marcando, está haciendo historia, pues debe decir un antes y un después, a lo mejor no, pero sí está haciendo historia, eso sí no se puede negar para nada. Dice acá el buen Axel Alonso, que lo mencionaba, él fue parte de La Covacha en vivo que dedicaron a este programa. Dice: en IMAX se ha de ver increíble, si pueden dense un lujito y ver La Covacha sobre la peli. sí, vean el programita de la Juacha en vivo, también ya está disponible en podcast, así como todos los, o la mayoría de los programas de la Juacha se encuentran en podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcast y pues básicamente las plataformas más importantes relacionadas con este. Dice, le faltó a Bernardo, oh no, le fallé a Bernardo, dice Mr. Maxi, porque pues, él no ha ido, él no se ha subido al tren de esa serie. Sí, Bernardo Arteaga, este compañero de los cómics de la semana, él está, hable y hable de, dice Liceo Duval de Vale, Elizabeth, Spider Games dice, es para los que dicen que no pueden ver la película y leer los subtítulos, y Félix Farsar le contesta, sí, es un Spider Games y comer palomitas y beber refrescos al mismo tiempo, por eso uno es multitasking, uno puede estar comiendo palomitas y viendo la película, pues, sin problema. Kimetsu Yoyaiba, yo la sigo prefiriendo en su idioma original, dice el buen Félix Farsar, desde Facebook también. El buen Félix nos está siguiendo a través de Facebook, de Twitch y de YouTube. Muchas, muchas gracias, compadre. La verdad es que eso nos ayuda un montón. Pues bien, eso fue Demon Slayer. Y sigue, que sigue en el chisme. Edward Norton se suma al elenco de Knives Out 2. Por ahí estaba leyendo que una nota, decían, noticia... noticia del futuro, Edward Norton está codirigiendo Knives Out 2 junto con Rian Johnson, porque pues es de todos conocidos que ese hombre pues llega y pues quiere hacer la película suya. No está mal, igual es bueno lo que hace, pero pues hay directores, compadre, también respeta eso. No sé si a ustedes les gustó Knives Out, a mí sí me gustó mucho la peliculita. Si lo ubican, en español le pusieron... Ay, cabrón, cuando pusieron algo de los cuchillos. Entre navajas y... entre navajas y cuchillos, algo así. Entre navajas y cuchillos, algo así. Híjole, yo la vi en Prime. La verdad, lo confieso, la estuve viendo y no viendo. Entonces, pues realmente no puedo decir, sí, me gustó. Me enseñaría a volverla a ver de nuevo. Pues sale Anita de Armas, compadre. Yo no sé por qué no le pusiste más atención. No, de hecho, ponen a Daniel Craig en la portada. ¿Y cuánto sale? ¿Como 10 minutos? ¿Quién? Daniel Craig. Es el protagonista, carnal. ¿James Bond? No sale mucho. ¿O será que te digo que no la vi bien? Yo creo que no la vi bien. Entonces, no. La verdad necesitaría verla de nuevo para ver si... Pero por algo es exitosa, ¿no? Entonces supongo que si va a haber Knives Out 2 y 3, entonces... debes mirarlo, te viste, ¿no? La brújula dorada, mano. No. Ahí sale también. Y Nicole Kidman. Pues, perdón, es que Nicole Kidman para mí es como... ya que salga ella siempre está chido. Bueno, en otro tema relacionado con Amazon, digo, porque creo que Knives Out estaba... Ah, no es cierto, de hecho, Knives Out ahorita está en Amazon, pero los derechos de las secuelas de las 2 y 3 ya los compró Netflix hace un mesito, entonces va a estar interesante ese show, porque creo que las compró por 450 millones de dólares, una cosa así brutal. O sea, es como, güey, eso ganó la primera. O sea, a ver, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no estamos seguros, tan seguros de dónde saca la lana como para meterle tanta en los streamings, pero mira, ellos invierten. Knives Out 1, la ventaja que tuvo en su momento fue que parecía que iba a ser como este tipo de películas donde sale todas las estrellas del momento, ¿no? Porque está Chris Evans, está Daniel Craig, varios más. Y en esta lo que están haciendo es lo mismo, ¿no? Es sumar estrellas. Espero que Rian Johnson pueda maravillar bien con todo lo que está metiendo, y ver qué es lo que sucede. Pero creo que la primera película me pareció muy ingeniosa, muy entretenida, y sin duda sí la recomiendo que la vean. Está como bien menciona Gerson en Amazon Prime, entonces échense un clavadito. No dura mucho, y la verdad es que se va como agüita, es muy, muy entretenida, y también tiene una de las últimas actuaciones del maestro Christopher Plummer. Cierto. Está muy bien, a mí me gustó. No sé, el tío Juanjo, que lo veo muy callado. Es que no le he visto, fíjate. No le he visto, por eso me mantengo al margen. Pero voy a hacer caso a la indicación de Gerson, que está en Amazon Prime, la vamos a buscar. Va. En otro chisme, también de esos cortitos, porque ya hace rato que se anunció que Amazon ya encontró a las Paper Girls, y aparte ya sumó también esta semana a Ali Wong, ella que a lo mejor la recuerden porque tiene algunos stand-ups y aparte participa en esta serie animada Tuca and Bertie, que es de los creadores de BoJack Horseman, que nomás tiene una temporadita en Netflix, pero ya viene por ahí una segunda. No me acuerdo quién la compró porque ya la habían cancelado y pues la rescataron, porque es muy, muy buena serie animada Tuca and Bertie. Pero bueno, Ali Wong se suma al elenco de Paper Girls y será la versión adulta de Erin Ting que la verdad, digo, es un comentario muy muy corto, aquí creo que nada más lo estamos, bueno, lo estoy incluyendo nada más para poder decirles, lean Paper Girls, que está bien chida. Sí, ¿no? Sí. Y ahorita tiene, la ventaja es que ya los ya está terminada la serie, la pueden encontrar en español por Planeta, en Tomitos de Pasta Dura, y además en inglés también ya toda la serie ya está en formato deluxe oversize hardcover, y hasta donde yo sé no es cara, porque cada tomo es de $35, entonces no está nada cara. No, la verdad es que sí, échenle un ojito, la verdad es que sí está muy, muy, muy buena. Y pinche Brian K. Vaughan, mejor empezó y terminó esta que continuar Saga, el hijo de la portada. Pero pues también está chida, y aparte el arte es que se dio cuenta que Kamite no está publicando bien Saga en México, y por eso dijo, mejor terminó Paper Girls en lugar de Saga. ¿Podría ser eso? ¿Podría...? No, también es que Paper Girls era muy claro que iba a ser una historia a corto plazo, mientras que Saga va para largo. Dice Eliseo Galde que puso vale porque canjeó el hazlo tuyo, Bart, la recompensa que tenemos en Twitch, y quiere que yo haga lo mío, y pues básicamente ya lo hice. Porque, vale. Pues ya, mira, nos traicionó a todos. Pues, no, pues lo de la serie, el chiste de la serie, de la película doblada. Sí, no, bueno, lo que pasa es que pues Demon Slayer la van a traer porque pues a los mexicanos les gusta doblada, ¿verdad? Entonces ahí está el chiste malo del vale. Eso es lo tuyo, y la verdad es que tengo que quitar esa recompensa o hacerla un poquito más clara. Tan tan tan, dice Axel Alonso, como decían al inicio, se publica más manga que cómic, hay un público enorme para el contenido japonés. Sí, de hecho, también esta semana estuve viendo que incluso en Estados Unidos el top 10 de los cómics en Estados Unidos son puros tomos de manga. O sea, por ahí había alguien todo consternado porque era como, ay, resulta que los cómics más vendidos en Estados Unidos no se hacen en Estados Unidos. Pues, ¿qué crees, compadre? En México tampoco se hacen los cómics, mexicanos no son los más vendidos. No, bueno. Pero sí, bueno. El manga está arrasando. Dices, padre Gámez, que los ojos de Anita de Armas valen toda la película. Pon el siguiente comentario de Gámez, Valentín. Pon el siguiente De Princesa Disney. Dice que antes no dices que sale tantito Daniel Craig en Casino Royale, Gerson. Sí, bueno, James Bond, como lo conocíamos antes, Daniel Craig no lo saca. Es una reinvención. Bueno, para mí es una reinvención de Bond con Daniel Craig. Dice Axel Alonso que sospecha que Netflix lava dinero, compadre, para como están metidos los que luego te cuento quién es, no lo dudaría, esos le meten lana a todo. Ese sí está terminada, ¿no? Como Saga, ese, en efecto, Mr. Max, y nada que ver con el viejo Paperboy, ¿sí? En efecto, no tiene nada que ver con Paperboy, la serie de Paper Girls, salvo que son pequeños periodiqueros. Y al parecer ahora Eliseo Galde canjeó la recompensa, la fuerza es intensa en ti, para que Francisco le diga que la fuerza es intensa en Elizabeth. Live long and prosper. Y así fue la versión de Francisco de la fuerza es intensa. Pues también yo diría que lo debió ver venir esta Elizabeth, quien está ahorita canjeando todos sus cobacholares en Twitch. Háganle como ella y también canjeenlos. Oye, estoy compartiendo la pantalla de las ñoñoticias, que recuerden que sigan el hashtag ñoñoticias en Twitter, ahí pues a lo mejor no son todas las que hablamos hoy, pero sí son bastantitas de las notas ñoñas de la semana, pero realmente quería compartir esta imagen, porque resulta que Regina King, que a muchos la conocemos como Ángela en la serie de HBO de Watchmen, va a dirigir y producir la adaptación cinematográfica de Bitter Rot, un cómic de David F. Walker, Sanford Green y Chuck Brown, que narra las aventuras de la familia San Gray, que son unos cazadores monstruos durante el Harlem Renaissance, o el Renacimiento de Harlem, que pues es básicamente en los años 20 del siglo XX. Es un cómic de Image que la verdad está bastante chidito, o al menos lo poco que he leído, porque tampoco le he hincado el diente completamente, pero está bastante entretenido, y es un cómic pues bastante, pues, es que lo dices negros y los gringos creen que uno está insultando y no es cierto, pero sí tiene bastante de raíces negras, entonces pues va a estar chido. La película la está produciendo Legendary, no sé si va a ser para Netflix, creo que es con Netflix o con Amazon, con quien tienen acuerdos, no sé si va a salir para cines o va a ser para algún streaming, supongo que va a ser para cines, porque no especifican lo contrario. Sin embargo, pues, ¿cómo ven que se sigan haciendo adaptaciones cinematográficas de cómics, sobre todo de cómic independiente. Pues esto es algo que ya no se va a acabar. Cada vez van a ir abordando nuevos géneros, nuevas formas de hacer las adaptaciones, y creo que es una gran, gran época viendo esto. Sobre todo en una industria carente de ideas desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que cualquier cosa que les pueda sonar adaptable o que les pueda sonar usable, pues la van a agarrar, ya sea en serie, la van a agarrar en película, la van a agarrar en algo para poder sacar y seguir manteniéndose en activo, ¿no? Hay algo curioso en la industria de entretenimiento, porque para mí por lo menos no se trata de que sea una industria carente de ideas, sino que más bien el problema es que lo que está pasando es que hacer cine hoy en día ya es carísimo. O sea, incluso en cine independiente requiere mucho dinero, y sobre todo para los niveles de estudio y cosas por el estilo. Entonces, la mayor parte de las veces, y eso es algo que incluso está pasando mucho, creativos de Hollywood que han trabajado ahí y que de pronto las ideas que ellos quieren en realidad hacer no se las permiten, se van a hacerlas en cómic. Un poquito lo que pasó con That Texas Blood, que el guionista venía de Hollywood, tenía esta idea y dijo, ¿sabes qué? Si Hollywood no me la compra, la voy a hacer en cómic. Entonces, lo que está pasando ahorita con el cómic es que mucha gente está probando ahí las ideas que posteriormente quiere vender a nivel de entretenimiento, y a Hollywood le conviene más invertir dinero en algo que ya ve cómo está funcionando creativamente. O sea, ya, pues, ya tiene como tanto una base de fans como una ejecución que ellos pueden probar y ver si ejecucionalmente funciona, y entonces invertir las cantidades de dinero que este tipo de productos además requieren, porque no son productos baratos usualmente, por efectos especiales, por todo lo que requiere, ¿no? Incluso la maquinaria misma de la mercadotecnia. Entonces, veremos. Yo, igual que tío Juanjo, creo que pues esto va para largo. No sé si sea para bien o para mal, pero es algo que va a seguir pasando. Y sobre todo mientras lo que terminen haciendo sea eso, ¿no? Que mucha gente de Hollywood está empezando a hacer cosas en cómic para crear una, como sí, para hacerlos como una especie de piloto para que salten a Hollywood, porque además, incluso hablando, por ejemplo, con el buen amigo Yarena, que trabaja en heavy metal, eso es algo que está pasando mucho en Estados Unidos. Los mismos directivos, los editores, la gente que está detrás de las páginas, de los cómics, de las revistas, ya ve esto, como ya no los ve como cómics, sino los ve como propiedad intelectual, entre comillas, lo que quiere decir que todo lo que están haciendo lo están creando para que alguien en Hollywood voltee a verlo y digan, esto me interesa y lo compre. Sí, dice Spider Games que es mejor esto que los refritos y los remakes. Y el CB dice que pues voy a por Regina King si ve la serie porque le parece que es muy buena actriz. Por su lado, Mr. Max dice, ¡Francisco! ¡Ya viste For All Mankind! Sí, señor. Justo la vi la semana pasada, la quería comentar el viernes, pero pues ya no lo comenté. Pero sí, véanla. Lleva dos temporaditas. Está en Apple TV. Entonces, hace poquito terminó la segunda temporada. Ya sabes, pueden aventar las dos de corrido. La idea es una ucronía muy sutil, donde la idea es que los rusos llegan primero a la luna que los estadounidenses, y esto catapulta la carrera espacial por varios años más. Entonces, la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien escrita. Tiene, y los actores están de maldito miedo. Entonces, la recomiendo muchísimo, la verdad. Ojalá el viernes pueda comentar un poquito más a detalle, pero sí, sin duda, For All Mankind. Oye, de hecho, en Apple TV hay unas pegadas que luego no pelamos mucho. Está esta animación musical, Central Park, con Josh Gad y con esta Kristen Bell, que ya no está porque estaba haciendo un papel, la voz de una persona birracial, y pues ya no es birracial, entonces ya se salió del proyecto, pero está muy chido. También el Mystic Quest, la verdad es que no he visto For All Mankind, pero ahora que la recomendaron, igual sí le echaré ojo. Yo ahorita me aventé, como lo acabo de contratar la semana pasada, y eran los 7 días gratis. Me aventé For All Mankind, me aventé el Cherry, que es la película que hicieron los hermanos Russo con Tom Holland, y me aventé una que se llama The Morning Show con Jennifer Aniston, Steve Carell y Chris Witherspoon. Ella, muy bien, está rara al principio. Los primeros 4 o 5 episodios se sienten raros, pero lo que hicieron a nivel temático y a nivel de aventarse, y sobre todo los últimos 3 episodios, están de miedo absoluto. Esa serie es bastante, bastante buena. No sé si han visto Ted Lasso. Esa se la recomiendo bastante. Se supone que es un tipo que es entrenador de fútbol americano, que lo contratan para un equipo de la Premier League del fútbol soccer. Casi no es de fútbol, yo creo que es más de buena ondita y de traen muchos valores bastante padres. Entonces, es ¿cómo se llama? Sudeikis, se me olvidó el nombre del actor, la verdad es bastante bueno. Jason Sudeikis, la verdad son capítulos de media hora, son, si mal no recuerdo, 8 capítulos, la vi en precisamente hace un año, que fue junio, julio del año pasado, ya casi un año, y la verdad que fue, hace no mucho ganó un Emmy, o varios Emmys, la verdad, una de las mejores series que he visto, y está en Apple TV Plus. Yo me quiero aventar la de Servant, de M. Night Shyamalan, que se ve bien interesante, espero aventármela prontito. Perdón, tío, ¿cuánto ibas a hacer? Qué buenas recomendaciones nos acaban de dar tanto Francisco como Gerson. Y yo la verdad es que no he visto ninguna de esas. Se escuchan padres, ya las puse ahorita en la lista de espera. No he visto ninguna de esas porque confieso que he estado viendo la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Pero bueno, también ya platicaremos de eso después. Todos estamos viendo la segunda temporada. Es más, yo, fíjate bien, me aventé lo que estoy en la segunda temporada. La segunda temporada de Selena, las dos temporadas de For All Mankind, la temporada de The Morning Show, o sea... Sí. Hay tiempo para todo, man. Hay tiempo para todo. Sobre todo cuando no tienes vida. Es por el estilo, es como... Sí, la neta. Sí, no, pero es que lo dice Juanjo como si nosotros no estuviéramos viendo tampoco Luis Miguel. Claro. Exacto. Que todos los domingos estamos viendo Luis Miguel. Religiosamente. Y The Nevers. Vean The Fucking Nevers. ¡Muah! Sí. Chiquito. La neta, yo de las series de la temporada, yo estoy un poquito más con las... Pues estoy viendo The Nevers justamente y Luis Miguel, obviamente, pero estoy siguiendo unas de NBC, me gustan mucho las sitcoms. Estoy siguiendo John Rock, que está divertidísima, que es básicamente Dwayne Johnson en su carrera presidencial contándonos la historia de su vida. Y empecé una que se llama Mr. Mayor, que es producción de Tina Fey y la estelariza Ted Danson, que es sobre un tipo, pues es un hombre blanco de 50, 60 años, millonario, que ya estaba sin qué hacer, y pues como le daba pena con su hija, que estar sin qué hacer en la casa, entonces para impresionar a su hija adolescente, se lanza a la candidatura para ser alcalde, y empezamos la serie cuando él ya ganó para alcalde de Los Ángeles, sin saber hacer nada, porque pues, está muy graciosa la serie, la verdad. Es, bueno, llevo dos capítulos, pero está divertidita, y pues Ted Danson, la verdad es que con eso se convence. Dice Rodrigo Díaz, Mystic Quest es una chulada, muy divertida, y Mr. Max dice que Mystic Quest no está buena. Compadre, sí está divertida, la neta. Y dice Ben, Trying y Killing Jacob, Ted Lasso, es súper motivacional y hermosa. Dice, el viernes platicamos, porque, quiero platicar contigo del final de la segunda temporada. Compadre, ya con spoilers, bueno, el viernes, no creo llegar para el viernes, pero porque también estoy viendo Jupiter's Legacy, porque el sábado tenemos especialito de La Covacha en Vivo para hablar de Jupiter's Legacy. No sé quién la va a terminar para entonces, pero pues ahí veremos. A mí me encantó The Morning Show, dice Elizabeth Ugalde, con el papá de Flash de Ezra Miller, que es Billy Kudrow. De hecho, por eso es que ya no va a estar en Flash en la siguiente película, ¿no? O es el que cambiaron justamente por las agendas. Pues fíjate que la onda con The Morning Show, para quien no lo sepa, es un drama acerca de un show matutino de noticias, donde el show abre con que corren al co-host por denuncias de acoso sexual en la oficina. Entonces manejan todo el rollo del Me Too, de lo que está pasando ahorita, pero lo padre es cómo lo están manejando. Y incluso un par de momentos muy padres tienen invitado a Martin Short en un papelito chiquititito. O sea, básicamente es un Woody Allen o uno de estos verdaderamente depredadores un poquito más preocupantes dentro de la industria. Y la escena que tiene con Steve Carell es, o sea, hermosos, por eso en esos dos hombres merecerían todos los premios del universo, básicamente, y te terminan explorando en realidad cómo el abuso sexual, ese tipo de acoso sexual que pareciera tan inocente, en realidad tiene consecuencias y cómo es que se lleva a cabo en ambientes de laborales, y está, de nuevo, los primeros 4-5 episodios me parecen raros en tono y ejecución, pero cuando agarra su carrera, no hay quien la detenga. Los últimos 3 episodios me parecen fuertísimos, incluso me parecen 3 episodios importantes para entender la sociedad de hoy, para para la gente que no entiende qué es lo que está pasando con ese tipo de denuncias de acoso sexual y que dice, pues ellas quisieron, ellas no dijeron que no, etcétera, que vean qué es lo que puede pasar y cómo se lleva a cabo. Y es realmente doloroso. Los últimos tres episodios en particular son dolorosos y me parecen relevantes a la hora de la conversación actual. Entonces, recomiendo muchísimo. Perfecto. Bueno, continuemos después de este breve cultural de series de televisión. Vamos con noticias comiqueras, porque pues también hay que hablar un poquito de cómics, ¿por qué no? Esta semana se anunció que el cómic del Free Comic Book Day de Marvel va a estar enfocado en los Vengadores y en Hulk. Obviamente la parte de los Vengadores la va a escribir Jason Aaron, quien está escribiendo actualmente la serie. Sin embargo, donde resalta un poquito el tema es que la parte de Hulk la va a escribir Chip Starsky, que este güey está escribiendo todo. Esta semana salió cómic de él, de la Liga de la Justicia, de Batman, trae Daredevil, trae su serie de autor que es Stillwater, vamos, Chip está por todas partes y va a escribir esta historia de Hulk. Aquí lo relevante es que si siguen los cómics de la semana, todos los viernes, con Francisco Bernardo Ortega y un servidor, pues recordarán que Immortal Hulk lo escribe Al Ewing y ya está a punto de, o al menos suponemos que está a punto de terminar su etapa. Han dicho que pretende terminar el número 50. Entonces, es probable, o ya se está especulando, que Chip Starkey se va a encargar del Goliat de Esmeralda una vez que termine la etapa de Ewing. Y la neta, digo, no sé si sea cierto esto o no, hasta ahorita es especulación, pero quien sea que le suceda a Ewing, la tiene bien cabrona, ¿no? Te los pregunto en serio, o sea, la verdad es que está pesado eso. Pues igual que cuando se salió Peter David, igual cuando salió Bruce Jones, la verdad es que seguir los zapatos de los gigantes es complicado. Incluso a mí me queda claro que lo que van a tener que hacer es terminar de Immortal Hulk y empezar otra serie. Entonces, habrá que ver cómo qué es lo que pasa después. Yo la verdad es que no quiero pensar en el después. Quiero seguir disfrutando el tiempo de Al Ewing en el título y ver qué es lo que pasa después. Llegará en su momento, la verdad. Entonces, no sé. Veremos qué pasa. Va, pues ya, realmente es una nota corta, no hay mucho que agregar, pero pues también quería hablar bien de Chip Zdarsky porque sí me gusta mucho cómo escribe ese bar. Y lanza tweets chidos también. Sí, el de Daredevil está ahí. Sí, sí. Dice Fercano que si Chip también es en DC. Sí, compadre, como ahorita no hay muchas exclusivas en las editoriales, Chip le da donde le permitan, y aparte es como muchos de los escritores actuales, es ñoño y es fan, pero es de los ñoños fans que sí, no siempre se deja llevar por el lado fan. O sea, conoce a los personajes, los trata bien, pero creo que suele entregar cosas muy chidas. Su Daredevil, la historia, su Daredevil está súper bien. Los cómics que ha llegado a hacer con el Hombre Araña, el Light Story, me parece espectacular. Lo que está haciendo con Jason Todd en Batman Urban Legends me parece sorprendente. Y esta semana sale un título nuevo de Justice League escrito por él, que ya comentaremos el viernes qué tal está. Está pero divertido, ya tuve chance de leerlo. El hombre está escribiendo como poseso. Sí. Sí, no, y te digo, aparte de su Stillwater, a mí me gusta bastante. A lo mejor no es el mejor cómic ever, pero a mí se me hace bastante intrigante. Pero siguiendo con noticias, igual marvelitas, de hecho, Marvel anunció en la miniserie El Juicio de Magneto, que el viernes comentábamos Bernardo Ortega y un servidor que creíamos que se trataba de la serie secreta que traía Jonathan Hickman, e incluso como salió un teaser por ahí dibujado por John Romita Jr., supusimos que la serie de Jonathan Hickman la iba a dibujar John Romita Jr. y que iba a enfocarse justamente en esto del juicio de Magneto. Ya ahorita ya sabemos que pues no, o sea, eso era pura pura suposición de nosotros, porque la miniserie la va a escribir Leah Williams y el dibujante Lucas Wernick será el quien esté a cargo de esta nueva serie, que empieza en agosto. Todo esto comienza porque hay un asesinato, va a haber un asesinato durante la Hellfire Gala. O sea, gracias por el spoiler, Marvel. Que es lo que es parte de lo que podemos esperar en este evento que está por suceder en próximas semanas en los Títulos Mutantes. Y a partir de ahí, pues van a hacerle otro juicio a Magneto, que por aquí decían antes de comenzar el en vivo, ¿no? ¿Ya hace cuánto fue el otro juicio? Fue en el 85, ¿no? Creo que era Uncanny X-Men 200. no me acuerdo bien, pero ese lo dibujaba, si mal no recuerdo, John Romita Jr., ¿no? No recuerdo muy, ajá, está bien con el actualmente, dice Jorge Villarreal. En los 90s era de sus dibujantes favoritos. Sí, tuvo, bueno, a mí me gustaba mucho en Peter Parker Spider-Man, que era la que dibujaba este cuate, y después en Amazing Spider-Man con J. Michael Straczynski. Sí, Rodrigo Díaz, que él nos dijo que no lo iba a dibujar John Romita, y se alegra por eso. Mira, la verdad es que es un poco complicado, porque después de ver sus Supermanes, pues sí, se nota que eso sí no lo hizo con cariño. Yo espero que ahora que Marvel lo ha estado anunciando con bombo y platillo, el regreso de Romita a la casa, pues le corresponda con el mismo amor John Romita, y con la calidad que sabemos es capaz de hacer, porque a lo mejor habrá evolucionado su estilo a un grado que a lo mejor no es muy agradable, pero sabemos que su trabajo en storytelling y en su diseño de páginas y en lo impactante que puede ser, eso lo sigue teniendo, y todavía de repente se avienta algunos pósters que tú dices, bueno, ese es el Romita que yo quiero ver. Lamentablemente no lo vimos mucho en DC, me atrevería a decir que no lo vimos nada en sus 5 o 6 años que estuvo en DC Comics, pero esperemos que ahora que regresa a Marvel, pues sí, pues volverlo a ver en forma. Había sacado un teaser, ¿no?, hace algunos días, de un dibujo de John Romita Jr. con Moon Knight. Híjole, no sé si era actual, pero la verdad tenía una pierna izquierda toda súper deforme, y dije, oh no. Era una portada variante, sí, estaba muy fea. Dice Axel Alonso que el rumor es que Magneto va a matar a Conan O'Brien. Es neta, compadre. De hecho, Axel Alonso está muy metido con los títulos mutantes, entonces le voy a creer que sí. Dice, y aparte de todos esos cómics, Chip escribe muy buenos tweets, pero sí, menudo reto tomar el Hulk después de Immortal Hulk. Dice Félix Farsar, acabo de adquirir el Daredevil Starsky de Televisa, hoy no tuve tiempo de leerlo, pero la calidad del papel es lamentable. Don Félix, por acá nos decía más temprano, creo que fue Jorge Villarreal quien decía que el papel no estaba tan mal. Yo ya lo checaré esta semana, ya lo comentaremos el viernes seguramente. Dice, el buen Axel, no es spoiler, es en toda fiesta que se respete a alguien da el borrachazo. y hay muertitos y toda la cosa, al menos así pasa en mi pueblo. Don Axel, recuérdame nunca visitarte en tu pueblo, compadre. O al menos no a las fiestas. Dice Jorge Villarreal que el dibujo de John Romita está bien culero. Ah, sí, pues ya lo habíamos leído. Y Félix dice, Caballero Luna, Jinete Apocalipsis, Hambruna. John Romita Jr. va a dibujar un Jan Size de Cuatro Fantásticos, escrito por Dan Slott. Y a él le gusta el papel porque es el papel de su infancia, dice Jorge Villarreal, que nos decía justamente el tema del papel, que era tipo revolución. Chan, chan, chan. Dice que Don Romita Jr. ya está grande. Pues sí, debe tener que ya unos 70 años, más o menos. ¿Cuánto? Como 50 y tantos. O sea, tomando en cuenta que él es del, como de segunda generación, empezó joven en los cómics, échale 20 años, cuando mucho, y empezó a principios de los 80. Pues 60. Un poquito menos. Wikipedia dice 64 años. Pero empezó muy joven, ¿no? Empezó que Iron Man, ¿no? O empezó en... no me acuerdo en... No me acuerdo exactamente en cuál, pero sí empezó... Y teniendo en cuenta que en los 80, el hombre dibujaba 3 o 4 títulos al mes. O sea, el hombre sacó de su padre la vocación del cómic. Y lo pasó, además, en cruces y trabajando muchísimo. O sea, hacía de pronto el mismo mes, hacía X-Men, Spider-Man y échale otro por ahí. Entonces, la verdad es que John Romita Jr. ha trabajado muchísimo. Borrachos y parece que matará a alguien. Perdón, estoy escribiéndote el fergal. Ándale, pues. Pero ustedes pueden seguirle. ¿Cuál es el siguiente chisme en la lista? Ah, lo que mencionabas, tras cámaras, estimado Paco, de Miss Marvel. Ah, claro. Entonces, pues básicamente ya salió la nota de que se terminó de filmar Miss Marvel, entonces habrá que esperar qué tanto de postproducción necesite esa serie, pero pues ya está terminada para futuras fechas en Disney Plus. Hace no mucho tiempo se anunció que se terminó de filmar Hawkeye, ahorita se está terminando de filmar Miss Marvel, entonces por lo menos sabemos que el contenido sigue. Después del video que sacaron la semana pasada, que imagino que ustedes habrán comentado en la semana pasada en las noticias, entonces viene contenido seguidito, y qué bueno que se siga produciendo. Y además eso, que sabemos que se está terminando y que se sigue haciendo, ¿no? Porque ahorita habido otras producciones que de pronto han tenido que parar porque de pronto surge un caso de COVID en el set y de pronto tienen que tener ciertos medios de seguridad y eso termina poniendo en pausa un montón de producciones. O sea, cada vez producir, por lo menos este año, que ya se reactivó la industria, que se está produciendo más, pero siguen siendo producciones con mucho cuidado y haciéndolo más, lento. Dice Gámez que hablemos después, que hablemos quedito, que no hagamos ruido porque podremos despertar al tío JJ, sí, cierto, vamos a darle chance. Ya pasó la hora de dormir. Yo creo que va con respecto a esta nota, no sé si es un rumor, no sé si esté confirmado o realmente sea cosas que lo hacen para llenar o tener visitas o tener views en videos de YouTube. Dicen que van a cambiarle los poderes a Miss Marvel. Que ya no van a ser los que tiene originalmente en los cómics, sino que van a hacer que salga como rayitos o cosas así. Para mí eso sería un error. Entonces no sé si lo vayan a hacer para incluirla en la parte esta de Marvels, ojalá no le cambien mucho, porque la verdad, la parte en la que como construyeron Miss Marvel en los cómics, la verdad es una chulada. Y no sé si ustedes han escuchado algo respecto de esto. Sí he escuchado los rumores, pero como lo mencionaba la semana pasada, no hace mucho cambiaron el logotipo de Miss Marvel para la serie de televisión. Recordemos que el que se había anunciado originalmente era la S de Miss, era el rayo de Miss Marvel que tiene en el pecho, el logotipo pues de Miss Marvel, y ya lo cambiaron por una S un poquito más de chicle, un poquito menos, que contrasta mucho con el resto de la tipografía. Entonces yo la neta creo que esa ese rayo de chicle, más o menos, vamos, una consistencia un poquito más flexible, creo que es una referencia tal cual a los poderes originales de Kamala Khan en los cómics. No creo que vayan a cambiar los poderes, pero podría suceder, ¿verdad? Yo espero que no. De hecho, la semana pasada, justamente en el video que mencionaba Francisco, que sí platicamos un poquito de él aquí, pudimos ver que ya justamente la segunda película de Capitán Marvel va a llevar por título realmente The Marvels, o Las Marvel, y me imagino que es como irán a poner acá en Latinoamérica, porque incluye justamente la S de Miss Marvel que vemos aquí, e incluye también el logotipo de Photon. Entonces parece ser que esta secuela va a incluir a Kamala Khan, va a incluir a Monica Rambeau y obviamente a Brie Larson como Carol Danvers, ¿no? O sea, va a ser una película más de equipo y no enfocada solamente en la protagonista Carol. Lo cual a mí me sigue emocionando. Esta idea como que también mencionaba Francisco de que seguimos teniendo producciones continuas, pues qué chido, porque de repente como que después de Loki no tenemos... Bueno, tenemos por ahí lo de What If, que es esta serie animada que ya está anunciada, pero el resto todavía no tenemos fechas ni estrenos tentativos, pero esperemos que sí estrenen este año Miss Marvel, Hawkeye, y bueno, son las dos, ¿no?, que están ahorita ya, que ya concluyeron rodaje, por lo menos, y She-Hulk, que ya comenzó ya, también filmación. Que con eso ya tenemos, porque es Loki en junio, no en julio, no, sí en junio, What If creo que para agosto, y con junio. Hawkeye y Miss Marvel llenas el año perfectamente. Podría terminar. Sí. Y arrancas el 2022 con She-Hulk. ¡Qué chulada! Yo en serio no entiendo a estos ñoños que se quejan porque hay producciones audiovisuales de los personajes. Neta, no lo entiendo, la neta. Sobre todo cuando los hacen. A menos de que sean producciones como Batman contra Superman. O sea. Exacto. Sobre todo cuando los hacen. La verdad es que creo que Marvel ha tenido un buen año, con todo y que Falcon and the Winter Soldier no fue una maravilla. Tiene una muy buena calidad. Nos dieron un desarrollo de buenos personajes y la verdad es que aguantó bastante bien. O sea, de nuevo, no es lo mejor que he visto, pero mantiene bastante bien el cuerpo. Tuvimos Invincible, que también es otra belleza, etcétera. O sea, en general, hemos tenido una calidad bastante sobresaliente en general en películas y en series, que a mí no me parece despreciable, y que qué bueno que podamos ver ese tipo de material. De nuevo, ojalá eso signifique más bien 5,000, pero quién sabe, creo que ya se nos fue a dormir el tío Juanjo. Ya, sí, ya lo perdimos. Lo hartamos ya. Ahorita lo retiré un poco porque no se encuentra. Cuando él regrese, lo vuelvo a incluir. Dice, Aspar Gámez, que pues, ya le gustaba John Romita antes de que cambiara su estilo a cuadros, que él lo vio primero en Champions. Axel Alonso dice que lo de Conan O'Brien es un chiste porque Marvel insinuó que Conan va a la gala como una celebridad invitada y su programa se va a terminar por esas fechas. como diría Don Ramón, significa peligro. Y el buen Félix Fazar dice que también ese papel revolución es de su infancia. Pero si ya habían mejorado la calidad, mis cómics de la infancia se están desintegrando por eso. Y además, sí, es algo de que complicado. Y además la idea de que sea ese papel es que tiene que ser barato. O sea, recordemos que la época en la que Novedades y Novaro y Vid usaba ese tipo de papeles porque los cómics costaban un peso. Entonces, sí. Ahorita ya no puedes mantener los precios que tienen para producto coleccionable con un tipo de papel desechable. Sí, sí, sí, de hecho eso es. Y deja tú, no lo voy a ver la competencia y digan, oigan, podemos venderles cómics de 200 pesos con ese papel. ¡Ah, hombre! Nos hubieran dicho. Es que justo esa es la bronca. O sea, yo no le veo mal que bajen la calidad del papel, pero que bajen los precios. Porque la idea del cómic cuando se producía ese papel es que era producción masiva y a precio bajísimo para que todo el mundo lo pudiera consumir. Uh-huh. Conforme lo que hizo Vid, para bien y para mal, fue convertir el cómic en producto de colección. Entonces le empezó a meter papel cuché de alto gramaje, portadas en cartón, etcétera, y eso empezó obviamente a subir los precios, y ellos mismos dicen algunas malas lenguas que empezaron a poner precios altísimos que no eran los que necesitaba la producción, por X o Y razón, pero aún así lo que hicieron fue volver un producto de producción masiva para todo el mundo, un producto de exclusivo para cierto tipo de público, que obviamente se va implotando. Sí, sí, sí. Cierto, se fue el rollo, perdón. Chips se escribirá, más el anuncio del juicio de Magneto, eso ya lo vimos. Anunciaron una película de Dragon Ball Super, mi estimado Gerson. Sí, así es, así. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, de hecho, sí, que sí. Fue el 10 de mayo, ¿no? Cuando lo anunciaron, a través de la noticia se dio a través de. ¿Perdón? El 9 de mayo, durante el Goku Day. Exactamente. El día de Goku es el 9 de mayo. Sí, sí, cierto, tienes toda la razón. La noticia se dio, si mal no recuerdo, a través del sitio web de Dragon Ball en Estados Unidos, en el cual incluía un texto de Akira Toriyama, con la promesa de más novedades en el futuro cercano, ¿no? La verdad, no sé, a mí esta época, siendo fan de esta parte de Dragon Ball, la verdad me ha gustado bastante. Super la disfruté mucho a pesar de las bajas, los altibajos en animación, más bajas que altas, pero la parte de volver a ver a Goku y ver la esencia otra vez y ver al personaje chistoso y ver peleas bastante emocionantes, sobre todo en la batalla de los universos. Yo me levantaba del sillón o de la cama para ver pelear la sobrevivencia del universo 7, ¿no? Entonces era bastante padre, y sobre todo la parte esta en la que incluyen a Broly, y creo que ya lo incluyen como debe ser, a mí me gustó bastante. Vamos a ver cuál es lo que sigue, ¿no? Si mal no recuerdo, el manga de Dragon Ball Super continúa después de en cómo terminó la parte de la animación. Entonces a lo mejor incluyen esas historias, ¿no? O parte de esas historias, o dan pie a ese tipo de historias como en su momento lo hizo la película ya hace años de Dragon Ball, donde llegaba Bills, ¿no? Y después la segunda película en donde vuelve Freezer, ¿no? La verdad, son como resúmenes de varias partes importantes de la historia de Dragon Ball Super, y ojalá lo podamos ver en todo su esplendor en el futuro, ¿no? Así es, la película se va a estrenar en 2022, o sea, eso sí quedó anunciado como tal, lo cual está muy chido para los fans de Dragon Ball. La verdad es que yo soy, si hay algo donde me pueden quitar mi credencial de ñoño, es que la verdad nunca vi Dragon Ball y no me pueden emocionar. Yo fui a ver la película de Dragon Ball Super, esta de Broly, me quedé dormido, la verdad es que no pude emocionar nada. Estás muy mal, mano, estás muy mal. La película, la verdad, está muy bonita. A mí me gusta mucho, sobre todo porque... Y que creo que, hasta donde tengo entendido, la verdad es que no he visto la serie, pero es algo que me gustó mucho de la película, es que recuperaron toda la personalidad de Goku, como niño juguetón que ve las peleas más como como un juego, más que como un reto, vida o muerte, súper serio. Entonces, la verdad es que creo que eso funciona muy bien en la película. Habrá que ver qué es lo que hacen con la nueva. Pero también fíjate que justamente el mismo día, igual lo entendí mal, pero me pareció a mí que ya anunció Panini Manga, que parece ser que ya terminaron la la reimpresión que estaban haciendo de Dragon Ball en este formato coleccionable, no recuerdo ahorita cómo lo están llamando, pero por lo menos eso aparecía en sus redes, que ya dejaban de ver toda la colección junta. Entonces eso también, para quien lo quiera, pues ya lo tienen disponible, ¿no? Pues ya lo... Entonces yo por lo menos espero conseguirlo, tengo los primeros 5 números, entonces en cuanto caiga dinero y mi contacto que me los conseguía baratos regrese a la Ciudad de México, me voy a comprarlos. Ojalá eso pase pronto, compadre. Ojalá eso pase pronto. Ojalá, ojalá. Dice, digo, no sé. Sí. Ojalá. Dicen que los alacranes son adictivos, dicen. Bueno, pues dicen que esta nueva película va a tomar parte en el periodo de tiempo de Dragon Ball Super y será parte de Dragon Ball Z como canon, pues. No va a ser una secuela directa a Dragon Ball Super Broly. O sea, parece que va a ser algo quinto o algo así por el estilo. Como no estoy muy familiarizado con todo este tema, puede ser que esté diciendo las cosas equivocadas, pero así tal cual es como venían por acá. La silla del tío Juanjo sigue vacía, por si se lo preguntaban. Entonces, ahí está, pero sigue el tío Juanjo por acá. Entonces, un ratito más, dice feliz. En espíritu. Dice en espíritu. Dice Félix Farsar que tenemos que hablar de Son Goku, porque todos somos Goku. Don Vale. Americanismo, no disfruto Dragon Ball. ¿Cuántos más, don Vale? ¿Cuántos más? Pues tengo que traiciono como Vale. No, pero no soy americanista, compa. Solamente. Acá mi carnal, el manga no le entra, no quiere. Dice que si comen arroz no le caen bien. Me gusta mucho Ranma y medio, fíjate. Algunos de mis cómics favoritos son mangas. Jorge, adiós. ¿Verdad? En ese punto concuerdo con Valentín. A mí también me da flojera Dragon Ball, don Jorge. Qué bueno que coincidimos en algo. Pero están muy mal los dos. ¿Sabes qué? Esta nota la debimos haber platicado despuesito de lo de Ben Affleck y J-Lo, porque es definitivamente ahorita estamos en una época en la que no sabemos si creer o no creer en el amor. Porque resulta que después de muchos años de estar juntos y de tener tantas aventuras en la pantalla y todo eso, pues resulta que Seth Rogen dijo, ya no más James Franco, ya no más. Don Francisco, usted se sabía más mejor este chisme que yo creo. Le dio onda. Pues recordamos que a James Franco le cayó la cancelación hace unos meses después de varias denuncias también de acoso sexual. Y y ahora el querido Seth Rogen, como anda promoviendo su autobiografía, en la que además también de burlarse de George Lucas por una anécdota donde supuestamente Seth Rogen estaba en casa de Steven Spielberg y llegó su amigo George Lucas y les empezó a decir a todos que el mundo se acababa en el 2012. Seth Rogen dice que lo decía muy en serio. También en esas declaraciones comenta que no tiene más planes para trabajar junto a James Franco porque él se toma muy en serio las denuncias de acoso sexual y que por eso ya no tiene dentro de las miras en un futuro cercano trabajar con él, y que incluso su amistad se ha visto distanciada a partir de todo esto. Entonces, pues bueno, básicamente está echando a su amigo a los leones, ¿no? Diciendo, él es el gandalla, yo no vi ni nada. Traiciono como Seth Rogen. Básicamente. Aplicando la valentiña, básicamente. Sí, algo así. Algo ahí de ello. No, la verdad es que, aunque la parte de ser coherente, tal vez en el discurso y eso, tendría cierta razón. Pues si fuera muy su compa, pues realmente lo ayudaría a que reconociera sus errores y, a ver, güey, ya, o sea, discúlpate, no chingues, enmienda errores de ser posible y cambia, culero, o sea, entiende que esto no está bien, no sé, como que debería de ser otro tipo de cosas, porque yo creía que eran amiguitos de verdad y resulta que no. Ya por ahí, exacto, si ya por ahí una actriz asiática ya le anda pidiendo a Seth Rogen que él pida disculpas por los abusos de James Franco, ya salió hoy que una actriz asiática en tweet dijo, pues Seth Rogen no está haciendo lo suficiente, porque tendría que hacer, y le puso una lista de cosas así de él tendría que disculparse por los abusos de James Franco, él tendría que tomar talleres de sensibilidad para entender lo que es ser un aliado de verdad, muchachos, tiene que ser un aliado de verdad. Y cosas por el estilo, en fin, o sea, cosas ya de plano en el nivel de miedo, Pero pues sí, básicamente la idea es que Seth Rogen está diciendo que ya no quiere trabajar con James Franco, por lo menos en el futuro. Sí, la verdad es que a mí James Franco creo que me cayó gordo cuando empezó a hablar mal de las películas de superhéroes, porque se me hace que después de que no le funcionó Green Hornet, dijo, ay, pues tan feos, y dije, se me hizo medio mamonzón. ¿James Franco o Seth Rogen? Perdón, Seth Rogen. Pero Seth Rogen no es el productor de Invincible. Es productor de Invincible, chavo. Sí, ahora es productor de Invincible. Y creo que hasta Aparte de la de Live Action. Aparte de la serie animada de Invincible, hay un proyecto Live Action en el que está involucrado Seth Rogen directamente como productor. Sí, también está produciendo The Preacher. Sí, sí. O sea, pero el vato salió a hablar mal de las películas de superhéroes. Por eso apoya las películas que no son de superhéroes. Pues justo esta semana también una actriz famosa salió a decir lo mismo, que ya no quiere más películas de superhéroes. No recuerdo quién fue. Déjenme ver si sangre. Emily Blunt dijo que había una saturación Emily Blunt, de. Ella mera. Emily Blunt dijo que muchas películas de superhéroes, que ya no quería más películas de superhéroes, que fuchica que las películas. No, te cae mal Emily Blunt. No, nunca dijo que no quería más. ¿Te cae mal Emily Blunt? No, porque es Mary Poppins. Mary Poppins. No, pero ella dijo que había saturación nada más, lo cual. No, y de hecho a ella la andaban candidateando, ella y su marido los andaban candidateando para hacer y su Storm. Entonces. Sí, no me gustaría como su Storm ella, la verdad. Ni yo creo que como Mr. Fantastic. No, de hecho, antes de Scarlett Johansson, la que iban a poner era a Emily Blunt para Black Widow. Qué bueno que no estuvo, porque la neta es que. Qué bueno que no estuvo. Sí, obviamente. Híjole, Scarlett tiene. Yo sé que está mal porque aparte como va a ser muy natural en ella, pero tiene esta presencia tan fuerte esta mujer que es como, qué bueno que fue Black Widow, porque sí me la creo de Black Widow a ella. Y Emily Blunt. ¿Por qué no te gustaría de Susan Storm? O sea, si su marido es Reed Richards, creo que quedaría bien con Susan Storm. ¿Por qué no te gusta con Susan Storm? ¿Cuál es tu problema con que ella? No. Krasinski tampoco me convence como Mr. No. ¿Por qué? Yo creo que no me convencen por republicanos, la neta. No son republicanos. No te creas. No, sí, son conservadores. Pero no te creas. No. No, te paso unos enlaces para que veas. Ok. En woke.com dicen todo eso. No, no es cierto. Dice Christian Bacca. Off topic. ¿Qué tal Jupiter's Legacy? Compadre. El próximo sábado a las 3 de la tarde, o 4 más o menos, tendremos un especial para platicar bien de Jupiter Legacy. Todavía no la termino, entonces no te podría decir mi comentario final. Como ya se nos está yendo la gente, porque la verdad ya nos pasamos mucho de rosca, vamos ya con la última nota. Nada más últimos comentarios, porque acá estuvieron hablando mucho acerca de manga. Dice Félix Farsar que siempre y cuando le arranques el final a Dead Note, porque dice. Dice que Superior Iron Man dice que Death Note es un excelente anime. Por acá nos dicen eso, don Vale, Ranma y medio me trae bellos recuerdos compartidos con mi hermano y mi padre. ¿Okay? En mi caso, no me traes los recuerdos con tu padre y con tu hermano, obviamente, pero la verdad es que sí me gusta mucho. Esas chistorías de ese estilo, Vale, por eso no le quedo bien a nadie. Y me lo dice que si nunca he visto Death Note, por eso Superior Iron Man decía que estaba muy chido Death Note. La verdad es que leí el manga. Leí los primeros 2 tomos, creo, y ya no le puedo decir, la verdad, no me estaba enganchando, ¿pa' qué te miento? Sin embargo, Bakuman sí me gustó, y es de los mismos autores, Bakuman sí me gustó muchísimo. Como nota principal, por así decirlo, porque la verdad es que no había muchas notas, bueno, sí, había mucho para chacotear, pero porque se nos da el chacoteo, la neta, más que otra cosa, es que hubo gente que se enojó muchísimo, con el tráiler de Venom 2 que salió esta semana, Venom, que se va a llamar en Latinoamérica Carnage Liberado. Esto me suena así como un liberen a Willy, y más bien pensando en el Willy de Trino y Gis que otra cosa, pero bueno, como que la gente le molestó mucho porque al inicio del tráiler se los pasaríamos, pero Sony luego sí nos cancela los trailers, entonces pues no tiene necesidad de pasarlo. Tenemos un momento un poco graciosón con el simbionte preparándole el desayuno a Eddie Brock. Son unos 30 segunditos o menos, y eso le molestó muchísimo a la gente porque dicen que Venom es un personaje serio y maduro y no puede ser cómico. Y la neta es que pues yo a lo que yo les diría, ¿En serio les importa una película de Venom? ¿O una segunda película? ¿Y aparte con Carnage? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Aparte una película de Venom como fue la pasada que... O sea, digo, sí fue taquillera y todo lo que quieras, pero si ya la agarras de forma crítica, la verdad es una verdadera basura. La verdad no puedes esperar mucho de esta en cuanto a argumentar. Nada más es irte, desconectar el cerebro y pues divertirte lo más que puedas, ¿no? Entonces, si no tienes eso en mente, pues la verdad... no sé qué estás haciendo con la vida, porque seguramente todo te molesta, pero por lo menos esta parte es como de, sí, es un chiste eso, y aparte lo hizo mal con todo eso. Es el primer tráiler, entonces, igual como el primer tráiler hace años de la primera película de Venom, tampoco explicaba mucho de qué es lo que va a hacer, ¿no? Sí da, sí establece personajes, va a estar esta chava Aullido, va a estar Carnage, va a estar Ravencroft, el Instituto Mental, y ya, ¿no? O sea, no es mucho como, no te cuentan mucho de lo que va a ser Carnage, Venom 2, habrá matanza, como dicen en España. Entonces, habrá que ver, ¿no? No sé, yo con Venom me desconecto del cerebro, porque si me pongo a criticarlo, le voy a ver todo. Compadre, yo sé que tú estás esperando mucho una nueva película de Venom, ¿verdad, Francisco? Uy, estaba en mis peticiones a Santo Claus y cosas. No, yo la verdad es que del trailer ni lo he visto, entonces... Okay. No te pierdes de mucho, realmente. No te pierdes nada, sí, no, la verdad, no te pierdes nada. Calmo. O sea, sí, mira, si la puedo ir a ver barata al cine cuando ya estén medianamente funcionando, o más bien cuando no haya mucha gente, igual la veo. Si no, perfectamente puedo esperar a que llegue a... la plataforma que vaya a llegar, no me urge, la verdad. Nos dice el buen Jorge Arturo Aguilar que la primera de Venom también tenía mucha comedia. Pues sí, la verdad es que sí, bastante. Es que el personaje creo que se presta, o sea, es un personaje. El problema es que mucha de esa comedia era involuntaria y lo aparte un poco grotesca, ¿no? Cuando se ponía a comer los ¿cómo se llaman estas cosas? Los mariscos vivos. Las langostas vivas, exactamente. No me acuerdo tanto, te lo juro que la vi un par de veces, porque yo veo las cosas que no me gustan al parecer, las veo un par de veces. Pero no es algo que tenga muy en mente. Durante este trailer vimos se dio el primer vistazo oficial del Carnage cinematográfico, que la verdad tampoco es compartí mal la imagen, perdón. Que la verdad no es tampoco muy sorprendente que digamos, tal cual es Carnage, es un Venom rojo. Se ve padre. Lo que sí es que el estilo de Clitos Cassidy se ve menos ridículo que lo que vimos en la escena post créditos de Venom de la otra película, porque como que le quitaron el peluquín rojo a Woody Harrelson y ahora sí se ve más amenazante el Clitos Cassidy. Dice su primer hermano que el culpable es Abby Arad, de que las películas de Marvel son sonsas. Samuel Franco, no leyeron ningún número de Carnitas, Black and White and Blood, pero están hablando del tráiler del Venudo. En fin, la hipocresía. Sí, compadre. La hipocondria, dice, la hipocondria. Ay, perdón, yo ya leo lo que quiero, compadre. Así como no leí los cómics esos de Carnage, leo lo que quiero. No te creas. De hecho, no, sí leí el primer número, creo, no me acuerdo si lo comenté o no en los cómics de la semana. Leí un par de historias del primer número y la verdad es que dije, pues, ¿para qué le sigue leyendo? ¿Para qué? Ravenclaw no es una casa de Harry Potter, dice Jorge Arturo. No, ese es Ravenclaw, compadre, ese es Ravenclaw. Mario Rodríguez, fue tan relevante el trailer de Venom que mejor le prestaron atención a un periódico que aparece menos de un segundo. Ahorita lo mencionamos. Oye, sí, ese periódico salió así. Ni la uno de Venom he visto, así me llama la atención. Cercano, compadre, así quédate, no te pierdes nada. Fénix Farsal a través de Facebook dice: a mí no me convence Woody Harrelson como Clitus. Hubiera preferido a Red Wine o a Don Hal Gleason. A mí Woody Harrelson me convence de casi cualquier cosa, compadre. La neta. No sé si es visto. ¿A poco no? Es que cualquier cosa, yo sí estoy de acuerdo con Vale. Cualquier cosa. Propuesta indecorosa, dice Vale. Sí, sí. Hombre, mira, tiene esa mellita en los sketch. Don Vale, ahí está mi halo tuyo, Gerson. Así es, canjeó el buen Félix Farsa un halo tuyo, Bart, para Gerson. Gerson, ¿qué es lo tuyo, compadre? ¿Qué es lo mío? Cantar, una miniserie de Carnage que se llama It's a Wonderful World. No sé si la han visto. Yo creo que agarra mucho de ahí de ese look de que se le hizo a ese personaje. O sea, es muy muy rojo, no es tan rojo con negro. ¿Qué es lo mío? Cantar mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. No me acuerdo qué más. Yo tengo 40 y tú 20. Y ya. Ok. Por lo pronto ya regresó, ya despertó el buen JJ Burciaga. Al parecer estaba cabreando. Lo despertó mi voz, que no lo vio. Ya me vio todo. Qué bueno que te incorporas. Qué bueno que te incorporas a la plática. Ya estamos por terminar. Y respecto al periódico que mencionaba, mi estimado, es que durante un milisegundo, no sé quién fue quien le hizo la captura a pantalla porque no se alcanza a ver, hay un cuate que está leyendo un Daily Beagle, que aparte es el diseño tal cual de las películas de Raimi, eso ya emocionó a la gente porque los niños nos emocionamos con cualquier cosa, y con lo otro que nos emocionamos es que se alcanza a leer un Angels. Yo sí puse la covacha, yo fui el que compartí un... Miren, dice Angels, ¿será Avengers? La neta nomás fue por subirme al tren del mame. Por ahí dicen que probablemente diga Passengers o algo por el estilo, que tenía mucho sentido. Después ya también subí un meme que decía, no seas tan crédulo, McFly. Aún así, la gente pues se emocionó un poquito porque creen que la película podría estar ligada al MCU. Honestamente, compadres, les diría... No sean tan creados los McFlys. Sony no creo que vaya a soltar las canicas tan fácil, a menos de que caiga en bancarrota después de la pandemia y Disney diga, ya déjate venir. Fuera de eso, no creo que vaya a suceder, aunque sí creo que Disney le está apostando a poder tener a Tom Holland a largo plazo, pero también han de estar planeando por si eso no sucede, porque a fin de cuentas, Sony será quien mande. Don Francisco, te doy con ganas de comentar algo. ¿De veras? Pues nomás tantito. Porque Mario Rodríguez sí tiene cosas. ¿Sí? Comentar. Dice que bueno. Creo que mi queridísimo Waco fue el que sufrió la de Passengers. Don Waco fue uno. Sí. Don Waco lo sufrió por ahí, si no estoy mal, en Twitter. Superior Iron Man creo que hará un nuevo universo de Vengadores. Estaría chido. Y obviamente, ahí sale Mephisto, dice Jorge Arturo. Oh, ahí se ve más o menos una M por ahí. Seguramente es No sé si. Con Mephisto. Sí, ¿sí? Perdón, ese vale, sí, dale. Ah, no, nada más, Samuel Franco dice que la primera película de Venom es una versión alegre de cualquier película de Zack Snyder. La diferencia es que si te con esa si te la puedes llegar a pasar bien. Superior Iron Man dice, Venom traerá de regreso al universo de Sam Raimi y los Avengers de ese universo. Sí, compadre, y también va a resucitar a Stan Lee, por supuesto. Blackheart de Ghost Rider fue pena ajena. Uy, sí, cierto. La covacha musical, pues mira. Ya. Gerson Landa inaugurando y ya hasta Elizabeth sacó el micrófono en Twitch. Y en Twitch también el buen Félix Farsal canjeó sus covacholares para una Vader Voice de parte del tío Juanjo. Ahora que regresó, don Juanjo, ¿te avientas una Vader Voice? Di algo. Soy tu padre. ¡No! Ok. Muchas gracias, compadre. Creo que mi queridísimo Waco. Ah, sí, ya se le han leído. Y se viene Tom Cruise como Iron Man. Sí, seguramente veremos. Pues, claro, que todo el mundo quería. Leonardo DiCaprio como Spider-Man. Lo que yo tengo entendido en esa parte de... A ver. Leonardo DiCaprio estaba irreconocible. No sé si lo vieron. Es muy bueno, busquen el tweet de Leonardo DiCaprio reconocible. El tweet no es divertido, las respuestas. Estoy loca. Gerson, perdón, ibas a decir algo. Perdón, ahorita cuando decían de la parte de el periódico que muchos dicen que es Avengers, no sé si legalmente Sony en sus películas puede mencionar la palabra Avengers o hacer alguna referencia a estos tipos más allá de... Por ejemplo, Stan Lee sale en una de las revistas en el tráiler, digo, esto sí lo puede hacer, pero no sé si pueda meterse más de fondo. En lo que alguna vez escuché que decía ¿cómo se llama el head de Marvel Studios? Se me fue el Kevin Feige, que Spider-Man era el único personaje que podía rondar entre universos, ¿no? Creo que más o menos dijo así, entonces eso alienta mucho las esperanzas de que en esta saga de películas de Venom y en Morbius, que ya salió en el tráiler Michael Keaton, pues que Tom Holland aparezca en esa parte, ¿no? Ya es mucho, mucho jugarle al juego de las posibilidades, pero si es no creo que sea una referencia esto de Avengers en el periódico, ¿no? Pero sí que claro, a lo mejor podríamos ver. sea, eso ya es como muchas esperanzas de que vean a los X-Men y que salga el Magneto al final de WandaVision. O sea, estas cosas no van a suceder. Sí, no, es puro mame, la verdad. Regularmente, la verdad, cuando se comparten este tipo de cosas, yo creo que es entre clickbait y mame. O sea, es divertido pensar y la gente que se ofende, y perdón al buen Jorge Rivera, que aparte este año está cumpliendo 33 añotes, Jorge González Rivera, hashtag reacciono como vale, ahí está, tu lado tuyo vale, de que Elizabeth canjeó hace buen rato, pero sin insultar a mi buen amigo Jorge, si las personas que se ofenden porque tus predicciones no salen como tú esperabas en las películas o series de televisión, sí están un poquito mal, sorry. Fuera de eso, pues ya con eso cerramos las noticias de esta semana, que nos fuimos largos, compadres, pero el chisme creo que estuvo bastante sabroso, no sé ustedes cómo se la pasaron. La gente del chat, díganos cómo se la pasaron, qué les gustó, qué nos gustó y todo eso. Y pues ya vamos cerrando. Mi buen Juanjo, te dejamos despedirte primero porque te nos estás cayendo de sueño, compadre. Dinos tus redes sociales y recuérdanos tus anuncios parroquiales. Gracias por la invitación, estuvo divertido el rato que me mantuve despierto, pero ha sido una semana complicada. Me pueden encontrar en Insta, en jj-burciaga, donde ponemos las fotografías de muchas de las figuras que les hemos hecho unboxing. Les recuerdo que dentro de poco tendremos el canal de La Covacha, pues el unboxing de esta bestia, que es una bestialidad, ¿verdad? Denle un vistazo. Y pues no se pierdan todos los programas de La Covacha. Síganos en Twitch, síganos en todas partes. Ahí estamos. Gracias. Don Gerson. Primero que nada, gracias, Vale, por la invitación. Disculpas al buen Paco Espinosa si me puse intenso hace rato. Muchas gracias. Estuvo bastante divertido siempre estar aquí en las noticias, es bastante padre. Aquí están, pueden ver las redes de La Covacha, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, síganos en todas partes, la verdad apoyen mucho este proyecto porque la verdad es, lo hacemos con mucho cariño, le echamos un chorro de ganas. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en Twitter si quieren hablar un ratito de cosas ñoñas, o nada más pasar a saludar, como @tlalocman. También pueden ver algunas de las cosas que he escrito en La Covacha, ya no he escrito mucho, la verdad, el trabajo de repente me satura un poquito, pero ahí hay cosas bastante que pueden disfrutar bastante. Y pues nada, seguimos aquí mientras aquí se puede, y pues muchas gracias. Muy buen Francisco. A mí el trabajo no me satura, nomás me da mucha flojera, pero muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, como siempre, a Rodrigo, a Mario, a Mr. Max, a Félix, a Alejandro, a Fernando, Supirio de Iron Man, todos, Elizabeth, por supuesto, todos los que cada vez que se nos ocurre prender esta camarita dicen, pues voy a perder mi tiempo con ellos, muchísimas gracias, los llevo siempre en mi corazón, y gracias a Vale por invitarme, nunca me invita, pero gracias. Pero es que tú tenías dos programas el viernes. El viernes pueden ver a Francisco en los cómics de la semana. ¿Y no tienes también el sábado? Bueno, ya lo dijeron todos, pero igual visítenos en nuestras redes covachas, estamos a través de todas ellas tratando de llevarles contenido divertido, noticias y alguna que otra ofensa, pero es en plan cotorreo, no lo tomen nunca personal. Dice Superman que no hay que pelear, que mejor hay que chilear. Y Félix Barzar canjeó sus últimos covacholares de la noche para que destaquemos este mensaje de él. Dice, muchas gracias por compartir y por estos momentos. Abrazo grande para todos, compadre. Un abrazote grande para ti y para todos los que nos siguieron esta noche en las noticias. Recuerden que mañana probablemente tengamos un boxing. Juanjo, si hay un boxing mañana, no sé. Pero no, si no hay algo video, tendremos, y también estén pendientes. Y el viernes sí tenemos los cómics de la semana a las 9 de la noche con Francisco Espinosa, Bernardo Ortega y un servidor. Y a las 5 de la tarde habrá covacharla de El Lote Malote, porque de hecho El Lote Malote, si no estoy mal, se estrena mañana, no, hasta el viernes. El viernes a las 2 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tendremos un programita con Elizabeth Ugalde, Jorge González Rivera, Raúl Hernández Skywaco y a un invitado extra, seguramente rotan ese segundo. La semana pasada estuvo Axel Alonso, que hoy estuvo muy activo acá en el chat con nosotros. El sábado tenemos un especialito de Jupiter Legacy también para que nos acompañen en eso. Y creo que por el momento es todo, así que pues muchas gracias y nos vemos la próxima semanita con más Ñoñoticias. Y como siempre les recuerdo, quítense los audífonos porque vamos a escuchar un outro. Bye.